Recorte informativo. Dueño, tanto la justa, ¿no? Me lo prestó. Le dije, ya te lo En la calle, en el barrio, en la ruta, donde está la información. Por la dignidad, por los derechos de mis niños, que son mi vida. Que es explotación del recurso, no es lo mismo, pero la intención es sumar. No es lo mismo, pero la cantidad es mucho más importante que la calidad. No es lo mismo, pero al momento de la declaración aquellos que tienden a marcar una cancha ya embarrada, que se atrevieron durante tantos años a participar de los acontecimientos en donde los autos bien pintados, lustrados, los hombres con sus uniformes planchados, hacían la venia y saludaban el paso del intendente, sea quien sea, para mostrar que la inversión en torno a la represión o prevención es insuficiente, pero, ante la nada, cubrir las cuadrículas es un objetivo. Manuela tenía la posibilidad de vivir como cualquiera de nosotros. No es esta una editorial enfocada en una persona, sino en los acontecimientos que en menos de 24 horas en el centro de Moreno se vivieron. Caminaba por el centro de Moreno, a metros de la dirección de tránsito. Una camioneta la atropelló, murió en el acto. La camioneta se dio a la fuga. Posteriormente se lo detuvo a Miguel Lorenzo, se entregó. Así que hay una causa. Los que necesitan todos los días hacer del número una razón política, lo añadieron a la lista que tiene el título principal, inseguridad. Y en el centro de Moreno, un muerto más. No es lo mismo este terrible hecho, accidental, sin culpa, que la justicia trabajará en la causa, que tendrá un número, que llevará un nombre y una investigación. Aquel que ocurrió en las últimas horas del martes, en la calle Piovano, casi llegando a Padre Fay. No es lo mismo porque dos mujeres jóvenes que iban en una motocicleta fueron interceptadas por cuatro hombres y una de ellas fue ejecutada. Natalia Medina tenía 32 años. Y no hay pistas, sino conjeturas, hipótesis. También murió. Lo que se conoce en la jerga como un ajuste de cuentas, o más actualizado en este tiempo de suma violencia, institucional primera de arriba hacia abajo, con las reproducciones abajo que nos castigan, que nos acercan un poco más a la realidad y al contexto, fueron los sicarios que cumplieron con una orden. Digo y sostengo que no es lo mismo, aun cuando los caprichosos de siempre quieran poner todo en un solo lugar, en un mismo corral, en un mismo espacio. Porque la inseguridad tiene rostros, algunos muy evidentes, muy claros, y otras caras que merecen ser escondidas, resguardadas, y desde ese lugar de ocultamiento, bien parapetados, lanzar dardos hacia aquellos que en otro momento fueron aliados y socios. No es lo mismo, ni será lo mismo. Manuela con su historia y Natalia con la suya. Una transitando a pie, otra en motocicleta. Un accidente, el primero, el segundo una orden de ejecución. Lo que hemos escuchado en estos días, tomando como registro algunos medios locales, es que las reuniones que se reproducen no atienden ni entienden la cuestión central, que no estará nunca, jamás ubicada en la multiplicación de patrulleros, vehículos Corsa que para la territorialidad y la infraestructura que tiene este distrito no son del todo óptimos, se rompen, son frágiles. Ni las cámaras, que serán 100 o 200 cámaras, bien ubicadas en el centro, en las localidades más importantes, y que hacen un gran hermano que no ha tenido todavía la construcción de una familia conforme con lo producido. La inseguridad tiene las causas que nosotros siempre remarcamos y que no son lo mismo ni serán lo mismo de aquello que ligeramente algunos postulan como una solución final, la llegada de más gendarmes, desde el intendente hacia abajo. Porque es desconocer la construcción política que tiene esta definición y este resultado, no el del accidente de Manuela o el asesinato de Natalia, que son dos nombres que se conocen en el postulado necrológico, en el nombramiento. Es todo aquello que nosotros, cuando vamos a esos barrios, que no lo hacemos siempre, por cuestiones de tiempo, de disponibilidad horaria, por elección de otros trabajos que se enfocan más en las oficinas, pero cuando estamos allí, recorremos esa distancia que separa al funcionario de la gente. El divorcio que existe. Y que no se arregla cada dos años. Jamás se podrá arreglar cada dos años. Aun cuando después se eleven en torno de júbilo frases altisonantes que hacen a la democracia y los resultados de la misma. Quería decir en el comienzo de este programa que no se puede usar la vida y la muerte en la miseria de la política, que ya es miserable e insoportable por momentos, que por respeto a las víctimas, a veces el silencio es mucho más poderoso que la palabra, es el segundo poder. El primero hoy está hegemonizado y es peligroso para este poder hegemónico el pensamiento, la reflexión y la crítica. La no aceptación, porque desde hace años no aceptamos. Y en eso no hay tibieza ni neutralidad. Hay una posición que ni siquiera llega a ser, como algunos sostienen, contrahegemónica, por lo menos digna. Es una forma de decir, esto no lo aceptamos. No creemos. No aceptamos la mentira. Aborrecemos la muerte. Más si es digitada. Por políticas que en nombre de la inclusión preparan el terreno para que los disparos sean a la noche, a la mañana, en cualquier orden del día y hora del día. Si se quedan allí, hoy vamos a tener un programa que recuperará algo de territorio. Lo hacemos todos los días con las notas telefónicas, pero ayer estuvimos en un lugar que ya lo conocemos, como La Gloria 2, que fue brutalmente desalojado, ese lugar, sus familias, por la policía con el acompañamiento de la municipalidad en noviembre del año 2009. Y esto generó una marcha, una organización, la desorganización y el resultado final. La división de algo que pretendía ser en aquel momento superior a la tierra misma. Después de aquel desalojo, de la violencia, de la destrucción, los que se quedaron, los que resistieron, pudieron fortalecer un barrio. Ese barrio volvió a ser noticia ayer, no por un crimen, aunque las denuncias sobre inseguridad nos muestran aquello que la Galle nos dijo hace pocos días. Se ha quebrado ese factor, ese valor que es la solidaridad. Se quebró. Fue arrancado. No hay trabajo de red ni barrial. No obstante, en La Gloria 2, La Toma, que hoy es un barrio, comenzó el trabajo de expansión. Y con el frío, este que vos padeces, más en una zona abierta, liberada, mujeres muy jóvenes y hombres jóvenes marcaron algo más de terreno ante la mirada atenta de la policía. Y hoy vamos a comentarles a ustedes cómo ha llegado al Consejo Deliberante un proyecto que tendrá el carácter revolucionario, y lo adelanto porque los discursos, me imagino, en el recinto serán inolvidables. Wes envió un proyecto al Consejo Deliberante para que todos los funcionarios públicos declaren qué tienen. Esto es, ganancias, bienes personales y demás. Tan solo recuerdo que en el año 1999 era intendente Wes. La composición mayoritaria era del oficialismo, del peronismo. Y una concejal, Cristina García, presentó un proyecto de estas características. Nunca se trató. Año 1999. Dirán los amantes del conformismo y la reforma que nunca es tal. Más vale tarde que nunca. Bueno, si esta es la propuesta que hace el intendente, y creo que en la próxima sesión podría ser tratado o analizado, por lo menos en la comisión correspondiente, ustedes, nosotros, a través de esta radio recuperada, cuando se haga público qué tienen, sabremos nosotros hasta dónde nos mienten. Esto es recorte informativo. En esta radio recuperada no es lo mismo. Llegó con tres heridas, la del amor, la de la muerte, la de la vida. Con tres heridas viene, la de la vida, la del amor, la de la muerte. Con tres heridas yo, la de la vida, la de la muerte y la del amor. Llegó con tres heridas, la del amor, la de la muerte, la de la vida. Con tres heridas viene, la de la vida, la del amor, la de la muerte. Con tres heridas yo, la de la vida, la de la muerte y la del amor. Estás escuchando Recorte Informativo. por FM Moreno 90.1. Tu estación de información. Es un desarmadero de autos, hay mucho delincuente acá. Y hay muchas familias que necesitan su casa. Hay muchos que están viviendo en la calle, todo. Y necesitamos una casa, por eso estamos acá. Yo vivo en alquiler. Muy bien, alquiler. Sí. ¿Cuántos hijos tenés? Yo tengo 2 hijos. Tengo uno que va a primer grado y uno de 10 meses. Y necesito una casa para mis hijos. Acá todo. Los bienes personales de cada uno, que uno tiene que venir y hacerlo a través de una ordenanza local. A ver, ¿qué poder tiene una ordenanza local a nivel, digamos, se quiere institucional? Lo tendrá, que sea público únicamente, pero digamos, legal, ¿qué es lo que tiene? Esto es lo que quiero saber también. Así como él pide que todo el mundo, no solo el intendente, los secretarios y todo lo demás, a esta altura, después de 16 o 17 años, pide esto, yo también le pido, ¿por qué no dejó votar el control de los institutos, sí, a través de una comisión formada que todavía estamos en veremos, que el otro día se pasó en comisión para seguir estudiando, analizando, a ver cómo son los gastos? A tomar ese audio, el último, el de adelanto de Mendieta, y convocarlos ustedes para que nos envíen el mensaje al 15 61 54 03 59. ¿Qué piensan? Es una pregunta tonta. ¿Qué piensan de la propuesta de saber qué tienen los funcionarios públicos? ¿Con qué cuenta juez? ¿Cómo hizo lo que tiene? Su casa en Zapiola, los coches. Está todo declarado, uno tiene que imaginar y tiene que creer en la buena fe de los funcionarios, que van a decir todo lo que tienen, en blanco. No entran los testaferros para quienes lo tienen, esto está claro. Lo que pueden declarar en nombre y a nombre de los funcionarios es una buena propuesta, es un cambio de paradigmas, ¿o no? Nos quedamos con esto, más vale tarde que nunca. Dirán aquellos que hace más de 25 años cumplen en la función pública lo que han obtenido gracias a la función pública. Aunque se han diversificado algunos, no solamente viven de la plata de la sociedad, el sueldo que se les paga, sino que han tenido la posibilidad del crecimiento particular abriendo el campo privado. Es una buena posibilidad, debo decirlo. Declaración jurada, ¿qué tienen los funcionarios públicos? Todos, sin excepción. Mendieta ayer nos recibió en su despacho. Debo decir que es un tema que lo desconocíamos. Salió por imperio de las preguntas, nada más. De lo que tiene que hacer la gestión en los temas que considera el expresidente del Consejo Deliberante los más duros, los más acuciantes, los que ya no merecen ningún tipo de interpretación. Y surgió esto a partir de la decisión, que Mendieta la sabe, fue parte del gobierno durante más de 16 años, que cuando el Ejecutivo no quiere informar, no informa. Y en tantísimos años, el oficialismo legislativo no solamente aceptó, sino que fue escudero de esa decisión. Hoy algo cambió. Los posicionamientos, no políticos, sino posicionamientos más internos, dentro del peronismo. La propuesta está en el Consejo, Mendieta dice que lo haga, me parece bien, pero que permita al Consejo Deliberante auditar. Y allí me pregunté, cuando tienen la posibilidad de auditar los concejales, que es una rendición de cuenta, ¿qué hacen? Aprueban. Y nosotros lo hemos explicado aquí. Jorge Mendieta, para escuchar sobre este proyecto que hace a la declaración de ganancias que tienen los funcionarios que envió Hues al Consejo Deliberante. Están agotando determinada situación y esencialmente política hablo, ¿no? de programas, proyectos políticos, y los municipios lo van a sufrir esto. Fíjese, y cuando sufren los municipios, digo la gente, porque la gente es parte, digamos, un estado, de un municipio, ¿no? Esto se está dando en algunos casos ya, hay municipios vecinos que lamentablemente pagaron, digo, lamentablemente por una cuestión que se ve ya y se avizora el problema que vamos a tener. Ya me mató la primicia, Bernardo. En esta parte, sí, no, pero está hablando de la crisis bendita en el primer audio. Es el segundo que dice bienes personales, que es un proyecto que envió Mariano Hues. ¿Lo tenemos? Al dos, vamos. Bienes personales de cada uno, que uno tiene que venir y hacerlo a través de una ordenanza local. A ver, ¿qué poder tiene una ordenanza local a nivel, digamos, se quiere institucional? Lo tendrá, que sea público únicamente, pero digamos, legal, ¿qué es lo que tiene? Esto es lo que quiero saber también. Así como él pide que todo el mundo, no solo el intendente, los secretarios y todo lo demás, a esta altura, después de 16 o 17 años, pide esto, yo también le pido, ¿por qué no dejó votar el control de los institutos, sí, a través de una comisión formada que todavía estamos en veremos, que el otro día se pasó en comisión para seguir estudiando, analizando, a ver cómo son los gastos? Y esto es lo que tenemos que ver, no solamente el tema de cómo se recauda, sino cómo se gasta. Y en esto, más allá de una cuestión, y vuelvo a decir, de camiseta, de colores políticos, etcétera, etcétera, hay que buscar también una política, el conjunto de todo, para ver cómo salimos de un posible ajuste que pues, se pueda venir, ¿no? Bueno, tenemos más declaraciones y vamos a llamar al Consejo Deliberante. Hoy hay una convocatoria a las 11 de la mañana en el Consejo, que después voy a leer y no voy a hacer una crítica, sino voy a remarcar aquello que nos pareció curioso a nosotros. La convocatoria a las 11 de la mañana en el Consejo tiene que ver con que hoy, 7 de junio, es el Día del Periodista. Entonces habrá un agasajo, alguna celebración, un ágape, así se dice. Se va a brindar. Supongo con algo de café y gaseosas. Bueno, nosotros agradecemos la invitación, estamos trabajando aquí, así que no vamos a poder concurrir a las 11 de la mañana, y nos resulta por lo menos más interesante acompañarlos hasta las 12, no solamente con lo que ocurre en la Gloria 2, que es la expansión de la toma, las declaraciones de Mendieta, repercusiones que pueda haber si llamamos al Consejo, porque hoy están todos convocados, así que deben estar los señores ediles para preguntarle sobre este proyecto, y porque hoy hay una movilización. Hace mucho que no moviliza esta fuerza, y lo hará hoy, a partir de las 10 de la mañana, ya vamos a decir a dónde se produce la concentración y por qué. ¿Vos querés saber quiénes son los que movilizan? Hace mucho que no movilizan, ¿sí? No te imaginas quiénes son. No te imaginas, ni yo sé. Sé que movilizan. 9:30, tanda, y venimos. Yo todos los días estoy gastando 200 pesos, 200 pesos, y está diciendo que podés vivir con 1.500 pesos, una familia tipo de dos hijos, no sé, yo quisiera darle a ellos 1.200 pesos y que viva al mes, a ver qué hace. Recorte informativo. Ni oprimidos ni dominados. Donde queremos estar. Hola, hola, ¿todo bien? Hola, hola, hola, hola, hola, hola, hola, hola. ¿Tienes algo que decir? Llama al 466-6559. ¿Anotaste? Dale. 466-6559. El número de FM Moreno. Estación de comunicación. Usted puede ser testigo de un mundo nuevo, distinto, utópico. Un mundo en donde el resentimiento es la clave del éxito y la venganza la moneda de cambio. Desde la República de Moreno, todos los jueves, de 21 a 24, por FM Moreno. La tercera temporada de La Copa Derramada y las Crónicas del Fin del Mundo. Usted puede ser testigo, o partícipe necesario. Una copa derramada. Yo aborté y soy la promotora barrial que reparte las cajas. Yo aborté y soy la esposa del taxista que te lleva a bailar. Yo aborté y soy la enfermera que te controla la presión.

de lo institucional, el barrio que sufrió aquel violento desalojo con más de 500 policías, orden firmada por Radrizzani, de un propietario que nunca lo fue, que trató de estafar hasta que apareció, y esto siempre es bueno recordarlo en el mecanismo de estafa, una intervención de la doctora Claudia Roca, para evitar que siguiera ese mecanismo que lo había visualizado la ex directora de entidades intermedias, Yolanda Ortiz, que es una referente, una dirigente histórica de 25 de mayo, cuando se pegaban los carteles vendiendo una tierra que no se sabe al día de hoy a quién pertenece. Hay una causa en Mercedes, en donde una sociedad dice ser la dueña, y hay un propietario, un particular, que llevó los papeles, mucho más sólidos los papeles, para discutir efectivamente la titularidad de esa tierra. Ese desalojo tuvo como característica la misión de un gobierno, que es dividir y fragmentar la posible convergencia a una construcción colectiva. Fueron llevados algunos a Los Hornos, a Cuartel Quinto. Otras familias volvieron a sus lugares de origen, dentro del conurbano bonaerense, Capital Federal. Algunas volvieron a Paraguay o a Perú. Pero a poco de andar de la decisión de la municipalidad, regresaron. Algunos se habían quedado en el lugar arrasado por la policía y la municipalidad, que prestó los camiones para que se hiciese el desalojo en una noche de furia de noviembre. Los que se quedaron comenzaron a entender que no había cierta legalidad o legitimidad en la medida, que el dueño no era el dueño. Y créame que pasaron 2 años, y ayer contaba que las casillas de madera tan solo son 5. Todas las demás son casas bien construidas, son de ladrillos. El barrio creció, se organizó de tal manera que tienen alumbrado público. Lo hicieron ellos. A ese barrio se llama La Gloria 2. Tiene hoy una característica de ampliación. Más hacia la derecha, yendo hacia el lado este, muy cercano a lo que es un arroyo, se nota la división del arroyo hacia el barrio, del arroyo hacia el otro lado, porque es un campo, no sé si hay soja, pero está muy bien cuidado. Y la primera noticia que le dieron a los vecinos es: del arroyo para allá ni se les ocurra. Para acá lo discutimos. No sé quién le dio esa información, pero efectivamente comenzó la demarcación de la tierra. La policía y la municipalidad estuvieron presentes en el día de ayer. Desde hace 3 días se produce lo que es el marcado del terreno, en un terreno muy poco sólido para construir. Está muy cerca el arroyo, pero además hay una torre de alta tensión. Sin embargo, los vecinos dijeron: esto lo hacemos. Limpiaron por las características que vas a escuchar ahora, que hacen a la inseguridad y al ataque de bandas muy cercanas al barrio La Gloria 2, que tienen cierta tranquilidad para operar. Así lo dicen las familias que entrevistamos. La mayoría de estas familias son jóvenes, mujeres y hombres, son muy jóvenes, y cuentan con algo de acompañamiento de quienes hoy se presentan como un barrio consolidado, y que es consolidado porque iniciaron la toma como estos jóvenes quieren hacerlo en este momento. Escuchamos. Es un desarmadero de autos, hay mucho delincuente acá. Y hay muchas familias que necesitan su casa. Hay muchos que están viviendo en la calle, todo. Y necesitamos una casa, por eso estamos acá. Yo vivo en alquiler. Muy bien, alquiler. Sí. ¿Cuántos hijos tenés? Yo tengo 2 hijos. Tengo uno que va a primer grado y uno de 10 meses. Y necesito una casa para mis hijos. Acá todos necesitamos una casa. ¿Cuándo comenzaba a marcar el terreno? Y hace 3 días. ¿Y la policía? Porque es un basurero, limpiamos acá. Allá, si vos vas a ver, están desarmando un auto ahí. Hay mucho delincuente. Se esconde acá los delincuentes, un basurero bárbaro. ¿Y la policía qué hizo? No, vino, se paró ahí, vino a tirar todo el palo, dijo que no entremos acá. ¿No pusieron, ustedes todavía no pusieron ninguna casilla? No, no pusimos todavía, pero ahora vamos a armar una casilla. Bueno, ¿tu nombre, compañero? Alberto. Acá la gente, acá estamos todos reunidos por un solo motivo, que ¿cuál es? El mismo motivo que estamos todos reunidos acá, la emergencia habitacional. Nosotros necesitamos un techo, como cualquier persona, como usted, como todo acá, nosotros, no importa, sea paraguayo, boliviano, peruano, nada, nosotros como persona exigimos el derecho y el Estado, la justicia o no sé, la municipalidad en este caso que se ocupa de este pedazo, ¿no? De esta zona, digamos. Tiene que agarrarse un plan de vivienda, algo. Si no, así pasó en el barrio ese, así pasó en el barrio que está allá. En todos los barrios pasa así. ¿Por qué? Porque el Estado no se preocupa. La municipalidad, ¿qué hacen? La policía viene, te caga palo acá, te saca los tiros, te deja acá todo tirado, todo golpeado, ¿y qué hace? Se va, ¿entendés? Y nosotros acá todavía seguimos sin tierra. ¿Te dijeron o les dijeron a quién pertenece esta tierra? No, todavía no nos dijeron nada a quién pertenece. A la Universidad de Morón, dicen. Pero eso supuestamente, pero acá la misma policía viene, te caga palo, ¿entendés? Te tira para acá, te roban, te secuestran, te vienen, te tiran en el campo, ¿entendés? Mucha historia de nene que también encontraron acá, tirado en el campo, hay muchas cosas también que pasan acá. Son jóvenes y tienen empuje. Pocos argentinos, para quienes se andan preguntando. Sí, pocos argentinos. Muchas familias paraguayas y bolivianas. Porque esa es la composición. E insisto, lo que me llamó la atención fue, aún sin haber una idea colectiva, el barrio La Gloria 2 se consolidó. Se consolidó a una velocidad inimaginable para muchos. ¿Qué es lo que ocurre allí básicamente? Que la prestación municipal es escasa, que el basural fue creciendo, que el desmalezamiento no existe y que estas condiciones son óptimas para el desarrollo delictivo de grupos que operan robando a quienes tienen muy poco. Y entonces fue la limpieza, fue poner algunas pequeñas tablas, hacer un replanteo del terreno y aguardar el momento para, que ayer ocurrió, poner una casilla. Esa casilla, la única que iban a poner el día de ayer, tenía como objetivo visualizar el campo y evitar los ataques que sufren, pero también es una prueba para saber si la policía y la municipalidad van sobre esa pequeña estructura precaria, la derriba, y de no ocurrir esto, pensar en una colocación masiva de casillas y aguantar allí. La segunda parte es esta. Ay, Matilde, bueno, todo lo que estamos acá somos gentes humildes, trabajadores, no hay vagos acá, viste, como se dicen, para perjudicarnos. No queremos esa clase de gentes, al contrario, estamos apoyándonos uno para el otro para que podamos ganar, viste, una pedazo de tierra para cada uno, para cada persona que nosotros tenemos chicos. Yo tengo chicos que va a primer grado, viste, en la escuela, y acá es muy feo, sucio, nadie lo limpia, tiran basuras, perro muerto, viste, esos animales asquerosos que se ponen mal olor. También tenemos miedo de que por ahí nos salgan asaltando por las calles, viste, que trabaja nuestro marido, tiene que ir a su trabajo a la mañana, no se puede ir de chorro, viste, lo sacan lo que tienen y es peligroso, así que por eso también nosotros nos reunimos acá con la gente que necesitan realmente para su casa, nada más. ¿Tiene acompañamiento o le preguntaron a la gente de enfrente porque hicieron el mismo trabajo que ustedes? También pelearon, también discutieron, también los desalojaron, sí. Se han reunido con ellos, trabajan con ellos. Ellos están contentos, los vecinos nos dijo que sí, nos felicitan porque viste que ellos dicen también que tienen chicos, que tienen miedo de los chorros, viste que le roban todo, se quejan mucho porque acá es muy feo, por eso, porque los chorros vienen a su casa a robar y se aprovechan a meterse acá porque acá es muy feo y es oscuro, no hay alumbrado ni nada. Thank you. Ahí lo charlaba con Toshi. ¿Por qué no venís acá un rato después? Sobre la legitimidad del discurso. Está bien. En cada toma, sea en el lugar que sea, Don Sancho, Moreno Sur, en este caso Moreno Norte, pienso en todo el corredor que es Barker, desde la toma allí muy cercana a la escuela 8 hasta el final, cerca de la base aérea. Siempre está esto como manifestación muy clara de la falta de seguridad de sectores marginados, sin opciones, material descartable. Lo que charlaba recién con el productor y operador es que en este caso, por lo menos en los 15 minutos de nota, pero más de una hora que estuvimos ayer en el barrio, no era clara, no digo que no exista, pero no era clara la cuestión o el eje, la centralidad está en el derecho a vivir, a tener un pedazo de tierra. Y desde pibes muy jóvenes, mujeres con sus hijos en brazos, ante un frío que no se los tengo que contar. Y la historia siguió de esta manera, siempre preguntando, ¿cómo se gana? La pregunta era, ¿cómo se gana esto? ¿Cómo piensan hacerlo? ¿Van a juntarse con los vecinos, compatriotas de Paraguay, que pueden explicar cómo ganaron ellos, hasta el momento, y creo que ya es consolidado, ese barrio y esa tierra? Y escuchamos. Sí, me voy a quedar. ¿Cuántos hijos tenés? Dos hijos. ¿Y empezaste a marcar la tierra? Sí, porque necesito una casa donde estar también con mis hijos. ¿De dónde venís? ¿Cómo? ¿De dónde venís? De por acá nomás. Sí, vivo en casa ajena también. ¿Qué pensás de esto? ¿Cómo se puede ganar esto? Y no sé, la verdad, todos unidos, peleando todos. Bueno, y yo le pregunté a la compañera, ¿cómo se gana esto? Porque se puede ganar. ¿Cómo crees vos que se tiene que ganar? Yo creo que todos unidos y que no se permita más juntar acá basura, delincuente. Mirá, en nuestro caso acá había un señor que no sé si está presente ahora, que le cortaron todo, le acuchillaron no sé cuánta puñalada, que yo no estaba presente en este momento. El vecino de ella. Ella te puede contar bien. Mirá, viene la policía, se esconde acá y ellos hasta ahí llega. Bueno, para sacarnos de acá, ellos son valientes. A nosotros, la gente humilde que están acá, quieren sacar de acá. Para correr a los vagos o a los delincuentes, lo que sea, ellos no pueden entrar acá. Acá se junta basura, ladrones, autorrobados, de todo, menos cosa de bien. En un momento, Nancy, que es una vecina ya de La Gloria 2, que vino a esta radio, que estuvo en todas las luchas, sobre todo aquella que se dio al final, con dos compañeras que impulsaron, Gabriela y Luciana, para que pudieran tener la luz. Y me acuerdo que fuimos a Edenor y se intentó hacer una protesta y se llevó a cabo una protesta por la no prestación del oído, nada más. Hoy tienen alumbrado, lo lograron ellas, consiguieron los postes, las luces, algo tuvo que hacer Edenor, que es tirar los cables, es decir, colocarlos. Y en un momento, cuando estábamos charlando en una especie de fogón, había muy poca madera, pero comenzaron a alcanzar algunas ramas, porque el frío era muy, muy impresionante, muy fuerte, impactando a los chicos, abrigados como podían, algunas mujeres con lo que tenían, pero estando allí en la tierra, seguras y decididas de permanecer, Nancy dice, aquí hay una argentina que quiere hablar, quiere decir lo suyo, y es Jessica, habló con Cintia Medina sobre lo siguiente. Yo allá enfrente del puente tengo mi casa, a ¿Hace cuánto que estás? Y ya un año, ahora en agosto va a ser 2 años. ¿Tienes tu casita de material ya? No, tengo casilla todavía. Bueno, ves a toda esta gente acá organizada para tomar un pedazo de tierra, así como empezó la toma de enfrente. ¿Qué es lo que pensás vos de esto? Y mira, yo apoyo a la gente que quiere entrar acá adentro, porque esto es un... Primero, el basural, vos ves, todo sucio. Ahora está limpio porque la gente se puso en campaña y lo limpió. Aparte, es un peligro. Yo a las 7:30 de la mañana salgo todos los días con los nenes al colegio y es un monte. No sabemos quién puede estar escondido. A la noche van, vienen la gente que anda robando, los chicos vienen a fumar porro, droga y todo en el puente. Y nadie hace nada, la policía no viene. La de seguridad, supuestamente la universidad, van, vienen, pero nunca están. Y bueno, y ahora empezaron a complicar el tema con la gente que empezaron a limpiar porque dicen que es de ellos. Pero bueno, yo creo que si todos nos unimos y apoyamos, van a lograr quedarse acá y que esto sea para mejor, ¿no? ¿Los vecinos se solidarizan, acompañan esta toma? Sí, porque también yo creo que ellos piensan igual que yo. Creo que si de este lado hay gente, vamos a estar más acompañados, que va a ser para mejor, que no va a haber basura ni nada. ¿Qué sentís cuando ves a la policía que se acerca hasta acá, amenaza a las mujeres? Porque hay muchas mujeres con nenes en brazos en el medio de este frío. Y mira, me da mucha bronca, mucha impotencia, porque veo que, no sé, pienso muchas cosas. Porque cuando hay alguien que está haciendo algo que no tiene que hacer, que está robando, la policía no viene. Si yo llamo y digo, mirá, hay 5 chicos fumando porro, quieren entrar a mi casa, la policía no viene nunca. Y cuando pasa esto, viene la policía y amenaza. Y me da mucha bronca, mucha impotencia. Es algo que no logro entender y no sé si algún día lo voy a poder entender. Queda un audio más para compartir con ustedes de esta toma, que es la ampliación de la Gloria 2. Para ser objetivos y justos con la noticia, no vi ayer un acompañamiento de los habitantes del barrio Consolidado para estos hombres y mujeres que quieren consolidarse allí. E insisto en el aspecto que merece una reflexión mucho más severa, que tal vez en otro momento lo haremos, o con Bernardo, o con Cintia, o con Fernando, que no está pensado, por lo menos en lo que ayer vimos, no está pensado en la necesidad que tiene esa familia que está pagando un alquiler, que vive hacinada, que llegó de Paraguay, que vive ahí cerca del barrio, que la tierra es de quien la ocupa y quien la trabaja. No es este caso, no digo que no exista, pero está en un plano más secundario. Todos los testimonios ayer marcaban esta necesidad de evitar que ese lugar sea como la base de operación de aquellos grupos que roban en el barrio. Me genera una cierta contradicción esto de Jessica, que decía, y llamamos a la policía. La policía fue quien desalojó a 300 familias en su momento. Y lo hizo con cierto regocijo, porque estuvimos allí, lo vimos. Lo vimos, nadie nos lo contó. Cuando se derribaban esas casas de material, muy pocas, pero había casas, y los propietarios tenían que agarrar la masa y tirar lo que habían construido en 2 años. Es muy fuerte. Eso no se olvida, porque la policía tenía una orden y la exhibió. Se le pide entonces a la policía que trate de responder en una prestación que hoy no tiene capacidad, no tiene recursos. Puede estar más dispuesta la policía a tratar de resolver la demanda de la Unión de Comerciantes, que se reúne todos los lunes, en las marchas que se pueden hacer luego del brutal ataque a Sergio Pera. Pero quiero decir que en los barrios es otra la realidad, es mucho más profunda. Hay mayor aislamiento, hay pedido a la policía, pero la policía no puede responder. De allí que ubico en la centralidad de esta cuestión que hace a la toma, la inseguridad que estuvo en la descripción de cada uno de los testimonios que pusimos al aire. Y el derecho a la tierra, que eso también se exhibe, pero no como algo que se complemente al barrio consolidado. Tal vez con el paso del tiempo, si es que la policía no los desaloja, si es que la municipalidad no actúa en la misma dirección, puede que se miren como iguales, porque la historia es semejante, es un calco. Están peleando por un pedazo de tierra y los que hoy tienen esa porción consolidada deberían acercarse en forma masiva para que no cometan las equivocaciones que ellos cometieron. Son las 9:57 minutos, cumplimos la primera hora de programa. A partir de las 10, bueno, están los compañeros de Andar aquí. Tenemos la entrevista de todos los jueves con Jorge Rulli, que es integrante del Movimiento de Reflexión Rural. Te vamos a contar quién está movilizando a partir de las 10 de la mañana hoy. Hay una movilización al Hospital Mariano Luciano de la Vega. Es una agrupación que hace años, bueno, me parece que es una exageración, por lo menos un año y medio que no se moviliza en la protesta, en el reclamo. A las 11 de la mañana hay una actividad en el Consejo Deliberante por el Día del Periodista y nosotros vamos a darle entidad a este proyecto que envió Mariano Hues para que todos los funcionarios públicos declaren qué tienen, cuánto tienen, en blanco, claro. 9:58, ya venimos. Hoy en día en el periodismo masivo, comercial, hay censura en todos los medios. Recorte informativo. Los medios, ya sea de la corpo, como le dicen, o los medios oficialistas. Ese tipo de cosas, dentro de los medios oficiales, yo creo que hay, no digo más, yo digo, creo que hay la misma censura la misma que hay en censura, los medios, claro. En los medios como Clarín o La Nación. Recorte informativo. Ni opo, ni corpo. Periodismo. FM Moreno. FM Moreno. 90.1. Estación de radio. Estación de radio. Se está filmando esto y tiene que ver con un trabajo de inclusión que hace la Asociación Civil Andar. Nos acompañan, tu nombre, decime tu nombre. Ricardo. Ricardo, ¿y tu nombre? Daniela. Daniela, y está Martín Lucero. Martín Lucero. Y Damián Aredes. Y Damián Aredes. Y Damián Aredes, es un gran tipo, Aredes. Bueno, acá, para los que están escuchando la radio, Martín va a hacer una descripción de lo que nos trajeron, porque es una forma de agasajarnos en el Día del Periodista a todos los que hacemos esta radio desde hace 6 años que la recuperamos. Bueno, Martín, contame qué es esto, a ver, ¿qué trajiste? Bueno, ¿qué tal, Rubén? En primer lugar, felicitarte, saludarte por el Día del Periodista. Para nosotros era importante acercarnos a todas las personas que año tras año se acompañan lo que es el objetivo de Andar, que es generar oportunidades para las personas con discapacidad. Así que hoy nos acercamos con un grupito que trabaja en el área de comunicación de nuestra organización, con el programa de tele, con diferentes emprendimientos, y queríamos traerte algo que se elabora en el corazón de la granja, en el servicio de catering, que son desayunos artesanales. Queríamos que arranque la mañana con todo, con energía, con alegría, y bueno, con cosas ricas obviamente, así que agradeciendo a toda la gente que forma parte de esta radio, a Cintia, a Fernando, bueno, a todos los que han pasado por esta radio y que durante tantos años nos acompañaron y apostaron al proyecto de la Granja Andar sobre todo. Bueno, ¿qué es esto? A ver, te voy a preguntar a vos. Lo que hacen en el catering. En el catering. Es trabajo esto. El trabajo que hacen. Claro, nosotros generalmente cuando estamos acá en la mañana no desayunamos, tomamos mate, así que nos viene bien esto, pero agradecerles primero que hayan recordado más que nosotros el día, el 7 de junio. El Día del Periodista. El Día del Periodista. No es un lugar común, pero todos los días tratamos de hacer periodismo. Así que es muy, muy gratificante para nosotros la presencia de ustedes acá. Nos había dicho Cintia, yo me había olvidado, tengo que decir, Así que cuando ingresaron se nos iluminó un poco la mañana, porque siempre es bueno tener grandes visitas, y ustedes para nosotros son compañeros de trabajo, que intentan algo que es muy difícil en este tiempo, que es incluir. Bueno, ¿qué me querés decir vos? No a mí, a la radio, a todos los compañeros de la radio. Feliz día, periodista, a todos, a vos y al locutor que está allá, y le mando un saludo a todos. Saludo a todos. Yo para a vos, al conductor, a la chica que está acá. A la chica que está acá, a Cintia. A Cintia le mando un saludo y que cumpla mucho el deseo. ¿Te gusta hacer radio? ¿Te gusta la radio? Sí. ¿A vos también? Sí, yo lo hacía en la escuela 501, hacía una radio con la profesora de música, hacía la radio de Álvarez, y hicimos de todo. Uh-huh. Le hicimos una tarjeta de chocolatada con eso, y bueno, lo hicimos con la maestra Betty y la profesora de música. Bueno, Martín, una pregunta para vos es... El recorrido marca también el reconocimiento de la importancia de los medios locales. Los medios locales son una herramienta es un vehículo para mí entre lo que puede hacer una institución, un vecino, con la realidad y el contexto. Nosotros siempre utilizamos esto porque nos parece lo más apropiado. No está en discusión aquello que en lo macro tiene tanta entidad, sino qué hacer con los pibes, qué posibilidades existen, reales, no de discurso. Sí, sin dudas, creo que toda la prensa, ¿no? La escrita, la radial, la que nos difunde desde las gacetillas de internet, todas son formas de darle voces a las personas que no tienen voz, ¿no? Nosotros trabajamos con personas que no tienen voz, que no tienen participación, que no se les da el espacio que realmente se merecen, y nosotros trabajamos para eso, ¿no? Para generar oportunidades, para que hayan expectativas, para que hayan esperanzas, para romper paradigmas que están fuertemente instalados, ¿no? Y creo que en los medios de comunicación y fundamentalmente los medios locales, los de nuestra comunidad, son quienes son nuestros principales socios para dar a conocer esta nueva visión, ¿no? Donde los jóvenes empiezan a ser, a vivir y realmente transitan una vida digna como cada uno de nosotros. Así que nuevamente agradecer a todos los espacios por tu intermedio, bueno, como te decía antes, a la gente de la radio, pero también no olvidarnos del periódico que también se emite con este equipo de trabajo. Así que muy contentos por el trabajo, y creo que era importante salir y llevar un alimento, algo que realmente sea y que cambie la mañana, ¿no? Como bien decías, a la gente que se compromete con la realidad de Moreno. Bueno, muchas gracias a Damián, un compañero, un amigo. Así que gracias por estar aquí. De nada. Dale, gracias a vos. Gracias a vos. ¿Y a dónde se van ahora? A otro lado. Se van a otra radio. Sí. Y nos van a traicionar, mira, se van a otra radio. No entendía nada el mensaje, viste. No, vayan a todas las radios. Lleven este desayuno artesanal que se hace con esfuerzo. Hay trabajo acá y nosotros lo tenemos que destacar siempre porque es lo que se propone, trabajo. Con trabajo se dignifica y se incluye. Con discursos no, evidentemente. Así que... Y tiene sueño la compañera. Bueno, un separador y venimos y... Chao. Gracias por estar aquí nuevamente. De nada. Ahora no tengo mano el cable de Telam, sí, yo creo que debe ser estudiado en las universidades de periodismo, en los terciarios. Recorte informativo. Como el antiperiodismo, ¿no? Porque, pero plantea algo así como que el asesinato de Cristian, primero le dice que fue una muerte. Una muerte. Un asesinato, una muerte, sí, y dice sí. Que fue un enfrentamiento entre vecinos. Yo en ese sentido puntual, la agencia estatal Telam se ufana a su director de decir que hacen periodismo militante. Yo creo que ese cable demuestra de que no están haciendo ni periodismo ni militancia, que no le faltan el respeto a estas dos acciones, porque eso no es periodismo y mucho menos militancia, porque un militante del campo popular nunca puede esconder o disfrazar el asesinato de otro militante del campo popular. Record informativo, ni OPO, ni CORPO, periodismo. Espacio publicitario.

Rubén, es la reja esperanza que se sube a la cabeza, pero empieza por la panza y cuando llega a las manos nadie la puede parar, nadie la puede parar. La reja esperanza que se sube a la cabeza, pero empieza por la panza y cuando llega a las manos, qué quilombo, qué quilombo. Nadie la puede parar, la reja esperanza que se sube a la cabeza, pero empieza por la panza y cuando llega la mano nadie la puede parar. Ni los palos, ni la pala, ni la caridad del cielo, ni políticos punqueros, maricones traicioneros que te la quieren cobrar. Estás escuchando. Recorte informativo. Por FM Moreno, tu estación de información. Jueves tenemos para compartir con ustedes un rato de reflexión, de análisis y de opinión con el compañero Jorge Rulli, que es integrante del movimiento Reflexión Rural. Jorge, buen día, ¿cómo te va? Buenos días, Bustamante, ¿qué tal? Bien. Con frío, ¿eh? Con algo de frío, ¿no? Un poco. El corazón calienta, pero el frío aprieta. Bueno, vos habrás escuchado en estos días la proposición política desde ese pensamiento binario que tiene tanto tanto asidero en la no reflexión, por cierto, que todos aquellos que no adoptan una posición, sea para el bando que sea, son rotulados como tibios o neutrales. Sí. Lo que ustedes hacen, o lo que se pretende hacer esta radio en cuanto alternativo, está muy lejos de ser neutral y tibio. Lo que quiero decir es que por ahí esas posiciones que hacen a la reflexión no contribuyen a la búsqueda de el pensamiento hegemónico, por lo tanto molestan. Quería, por supuesto, invitarte a que charlemos un poco de esto, porque me parece que es un buen tema. Es un buen tema de en esta época global, ¿no? La ausencia de verdadero pensamiento, ¿no? O sea, en realidad nosotros estamos convocando a pensar, ¿no? A pensar, porque decir, no solamente de este gobierno, sino de cualquiera, que tiene cosas buenas y otras no tanto, no es pensar. Eso es un comentario trivial, ¿no? Y es lo que a veces hacen muchos antiguos militantes políticos, gente que ha escrito libros, folletos, y vemos que llegar a esto, llegar a un comentario común, que a lo mejor sería normal para otra gente, pero en alguien que uno supone otra capacidad, que en realidad, bueno, más que suponer, ¿no?, que evidentemente la tienen, nos está indicando un desplome interior, nos está indicando una bajada de bandera, nos está indicando un cansancio, ¿no?, un sentimiento de que la cosa no va más. En realidad, justamente yo te leí ayer, antes de ayer, me mandaron una carta de Gaveta, el que fue director de Le Monde Diplomatique, no es una persona de mis simpatías, pero él comentaba en sus encuentros personales con antiguos amigos, muchos del Partido Comunista, y comentaba esto, ¿no?, de que ahora le dicen, bueno, pero Cristina ha hecho cosas buenas, tampoco se le puede criticar todo. Y este es un sentimiento, en realidad, de cansancio, de quiebra, ¿no?, que él destacaba, y que me parece que a todos nos ocurre, ¿no? Ayer yo estaba en un bar, justamente, y en la mesa de al lado de pronto escucho que hablaban de la juventud peronista, del gobierno, bueno, eran de la Cámpora, ¿no? Y yo veía esa pinta de ejecutivos jóvenes, seguramente están en Aerolíneas o en YPF, ¿no? Y bueno, uno ruega que esto vaya bien, pero da terror pensar que los grandes instrumentos del desarrollo de un país le han sido entregados a estos chicos, ¿no? A estos chicos irresponsables, sin pasado, tan seguros de sí mismos, hablando ante una cámara, con dos teléfonos además, dirigente de la Cámpora, que no tendría más de 30 años, tenía un BlackBerry y además lo llamaban por otro teléfono. Y nos reíamos, pero bueno, es triste esta situación, ¿no? Donde incluso los setentistas están siendo reemplazados por lo que ellos mismos crearon, ¿no? Que es una generación que no se sabe dónde viene, ¿no? Kicillof no solamente está manejando la política en la Argentina, es uno de los profesores de la Escuela de Relaciones Exteriores del Ministerio, ¿no? De la Cancillería. Bueno, es el que está formando gente y nosotros no sabemos quién lo formó a él todavía, ¿no? Vos sabés que, sí. A propósito de esto que viene bien reflexionar un poco, muchos se quedaron, y me incluyo en una parte de la exposición de Repollo, que es el candidato de Cristina Fernández de Kirchner para reemplazar al último camporista, Esteban Rigui, hablar ante una consulta que le hizo una senadora, creo de Salta, sobre la ley antiterrorista, y este buen hombre destacó que habría que copiar el modelo salteño, pero además haciendo foco en la política israelí. Y yo digo, qué bueno lo que dice, no sé si con conocimiento o no, para discutirlo. Sí. Pero nadie lo tomó. Es decir, bueno, se toma... Repollo, claro. Te aclaro que Repollo le ha dicho a algunas personas, a algunos funcionarios que me lo transmitieron, le ha dicho, parece que lo reconoce públicamente, que es miembro de la OSA. La OSA es la Organización Sionista Argentina. A esto hemos llegado. El hombre que va a ser el procurador nacional de la República es un proclamado sionista. Así que no me extraña lo que estás diciendo, ¿no? Su país de referencia es Israel. A eso hemos llegado. Bueno, pero sin comentario. Claro, está bien lo que decís, Jorge. Lo que me pregunto es, todos aquellos que bregan por la construcción de algo distinto, que no tomen esto para reflexionar, para profundizar, y se queden en las notas de Repollo, en si mintió en el currículum, habla de esa definición que vos diste, ¿no? Que es un retroceso, es un deterioro. Es como que se ha fragmentado el pensamiento y entonces uno va conversando políticamente y ellos se van deteniendo en los aspectos accesorios, en cada elemento, digamos. Los elementos se consideran cada uno por separado y hay como una enorme dificultad para considerar lo que a veces llamamos el modelo, que a veces tenemos ganas de dejar de hablar del modelo porque en realidad es un sistema productivo donde todo juega de una manera armoniosa, pero el común lo ve de manera aislada, ve cada componente aislado, ¿no? Por ejemplo, ahora hay un tema del que no se habla, que es los acuerdos que estaría haciendo el gobernador Scioli en el sur, en Carmen de Patagones, con una empresa china, que sería la misma situación que se dio en Río Negro, pero aparentemente con otra provincia china, o sea, con otro de los estados chinos, en este caso con la provincia de Fujian, que internacionalmente está conocida como la base política de la mafia china, la zona más peligrosa con la que uno puede entablar algún tipo de negociación. Yo no sé si ellos lo sabrán, porque el grado de ignorancia es tan grande que uno se pregunta si los hombres de Scioli sabrán esto, ¿no? Si alguna vez habrán viajado a China, si sabrán de qué se trata. Pero están haciendo negocios, ¿no? Y tampoco la opinión pública y sobre todo la ciudadanía de la provincia de Buenos Aires sabe de qué se trata, ¿comprendes? Es decir, yo me estaba planteando ayer, bueno, habría que reclamar en base al derecho, el derecho a la información, como ciudadano, viste, mandar una carta, esperar que te respondan, reclamar si no te responden, un esfuerzo gigantesco para aquellos que estamos ya en otras, en mil otras batallas, ¿no? ¿Comprendes? Uh-huh. Para poder saber lo que tendría que ser público. ¿A qué grado de acuerdo ha llegado el gobernador con esta empresa de Fusan? Bueno, pero digamos, no es un hecho aislado. En cualquier conversación política se lo vería, bueno, como una anécdota. No es una anécdota, es parte de un sistema en el cual la política se ha transformado en negocios y más allá de las confrontaciones provisorias que hay entre diferentes sectores gerenciales de la Argentina, se mantiene un modelo productivo que está muy muy firme, viste, que está cada vez más firme y que para aquellos que venimos peleando contra la sojización hace muchos años, se nos crea el siguiente dilema. En realidad nosotros, todo el esfuerzo que hicimos contra las fumigaciones, por ejemplo, en mi caso, ¿no?, 10 años atrás, era porque tratábamos de evitar la implantación de un modelo que se veía venir, ¿comprendes? Ese modelo ya está implantado. Entonces, ahora, luchar contra las fumigaciones no es para evitar que el modelo se instale, sino para emprolijarlo. Claro. Es para discutir los metros que hay entre el fumigador y la primera línea de la ciudad. Con lo cual, la lucha que uno puede llevar se asemeja mucho a lo que sería la responsabilidad social empresarial de aquellos empresarios inteligentes que tendrían que aprender a maquillar lo que hacen. Con lo cual se crea una situación tremenda, ¿viste? Porque ya nadie discute el modelo. Este es como el destino argentino. El destino argentino es producir biocombustibles, pino, soja, arroz para exportar, ¿no? Y ningún partido discute esto. Entonces estamos... Es una situación realmente difícil, porque ya lo que queríamos parar no se paró. Y la gente que antes nos decía que exageramos, ahora nos dice, bueno, pero ahora ya está, ¿qué crees que hagamos? Pero si durante 10 años golpeé tu puerta y no me quisiste escuchar y me decías que no entendías lo que pasaba. Y bueno, pero ahora ya está, ahora lo entendí, pero ya es tarde. ¿Comprendes? Entonces... Es como que antes no podías hablar porque no sabían y ahora no se puede hablar porque ya es un hecho consumado. ¿Qué querés que hagamos? Hay 20 y pico de millones de hectáreas de soja. ¿Qué querés que hagamos ahora? Pero es que yo te golpeé la puerta cuando había 3 millones y se podía parar. ¿Comprendes lo que estoy planteando? Sí, sí, claramente. A lo mejor es parte de esta... Que de pronto uno mismo no sabe cómo pensar estas... Mira, en las discusiones... Que ni siquiera llegan a hacer discusiones, porque sería interesante discutir. En todo caso, el intercambio de palabras no llega a una discusión que provoque el debate, la confrontación y el enriquecimiento, aun cuando las posturas sean antagónicas. Pero me parece que lo que se ha enquistado con mucho más poder y fuerza es entender que es una aldea global, entonces si vienen los chinos e invierten en Carmen de Patagones, no importa quiénes sean, ¿no? En los 90 esto fue vendido, materializado, conquistado, desmontado toda una estructura, y hoy, sobre esa base, se le incorporó, si me permitís vos, un aspecto ideológico. Entonces, son los mismos, pero buenos. Y es muy impresionante lo que decís sobre Carmen de Patagones, que yo lo puedo anexar a la necesidad de Scioli de conseguir recursos para sostener los gastos corrientes de la provincia. Es probable, ¿no? Claro. Entonces ahí cierra todo. Sí, sí, sí, porque va a ser sobre varios cientos de miles de hectáreas seguramente. Por supuesto, claro. No va a ser una compra, o sea, no vamos a poder decir se están apropiando de territorio, porque es todavía más sutil. Simplemente van a arrendarle a un montón de gente que está desesperada. Hoy, a propósito de la desertización de toda esa zona, uh-huh. Del sur de la provincia de Buenos Aires, que hay zonas que ya son arenales, hoy hay una nota en Clarín donde un funcionario del INTA advierte acerca de que nos puede pasar con el suelo lo mismo que nos pasó con el petróleo, que pensábamos que había petróleo para siempre y se nos acabó. bueno, el suelo se puede acabar, es terrible. Por supuesto que él, con la mentalidad que le enseñaron en la universidad, dice, en Brasil cada 4 barcos de soja que sale, entra uno de fertilizante. En la Argentina no entra ninguno. O sea, él piensa que esto se resuelve comprando fertilizantes. Yo creo que no, que es mucho más profundo, que esto no se resuelve con fertilizante, pero de todas maneras estamos bastante próximos en la preocupación. Y esto lo quiero enfatizar porque es muy grave. Se nos va a terminar el suelo. Yo creo que te lo dije en alguna otra columna. Informaciones reservadas de gente del INTA nos dijeron, para horror nuestro, de que en algunas zonas de la provincia de Buenos Aires el perfil A no existe más. Esto jamás lo podrían haber soñado los que poblaron, los gringos, los chacareros de otra época. Que el perfil A desaparezca, el mejor suelo del mundo. Esto es impensable, lo que se está haciendo ahora es más grave que un genocidio, ¿viste? Están haciendo desaparecer el suelo, no va a haber de qué vivir. El perfil A es el suelo más apto. Es la parte de arriba del humus. Claro. O sea, esa zona increíble que tenía solamente la provincia de Buenos Aires en el mundo, esto ha desaparecido. O sea, que está quedando, no la greda, pero está quedando lo más pobre de la tierra negra. Jorge, y lo de arriba, que en algunos casos era un metro, que esto no existe en el mundo, ¿viste? Un suelo que tenga un metro de profundidad de tierra negra, esto, o más. Y esto está desapareciendo, ¿viste? No está más. Déjame comentarte esto a vos y a la audiencia. En la, creo que es la ciudad de Córdoba, porque Ituzaingó anexo me parece que está ahí. Es uno de los suburbios. De la ciudad de Córdoba. Se va a hacer un juicio a la fumigación. Sí. Es el próximo 11 de junio. ¿Vos estás al tanto de esto? Sí, estoy al tanto. Bueno, pues nosotros cuando empezamos la campaña lo empezamos con las madres, ¿no? Con las madres de Ituzaingó. Exactamente. Hace muchos años de esto, sí. Lo que pasa, bueno, estamos también, una cosa era en aquel entonces y otra ahora, ¿viste? Ahora, fíjate lo paradójico que se da, las últimas noticias de hoy es que la Federación Agraria va a respaldar a los 3 implicados. Entonces, yo te aclaro. Perdón. Los 3 implicados son los dos ojeros y un fumigador que están procesados por las madres. Y la Federación Agraria va a respaldarlos porque son miembros de la Federación Agraria. Sí. Entonces, aquí se da la siguiente, que yo realmente ya no sé cómo actuar ante esto, ¿no? Porque, primero, no se está juzgando el modelo. Digamos, primero, aclaro, es justo lo que está pasando, es justo. Las madres van a llevar a la cárcel a quienes las envenenaron a sus hijos. Ahora, no se juzga el modelo, sino a 3 perejiles, crueles, 2 ojeros y un fumigador. Además, los respalda la Federación Agraria, con lo cual, ¿cómo queda esto? La impresión de cualquier inadvertido que llega a este país dice, uy, la mesa de enlace y la Federación Agraria son los que impulsan el modelo sojero y el gobierno defiende a la gente y le trata de poner límites al modelo, cuando no es así, ¿comprendes? Buen punto. De nuevo caímos en el simulacro. Con toda la razón que tienen las madres, pero ¿cómo se ha ido armando esto que de tal manera ahora entonces los diarios le pegan a la mesa de enlace que va a respaldar a los ojeros enjuiciados por la madre del barrio Ituzaingó, ¿comprendes? Ahora, para vos que venís luchando hace años, es de absoluta complejidad, ¿no? Porque claro, a las madres, vos lo decís, las madres envenenaron a sus pibes, pero el modelo lo impuso el gobierno. Por supuesto. Y los actores son estos que van a ser juzgados, claro. Claro, y los que van a ser juzgados son 3 perejiles. Son como cuando sancionan a unos policías, pero la institución sigue siendo la misma, ¿no? Fíjate que ahora liberaron a un muchacho que le habían armado una causa. Sí. Bueno, después van a procesar a los policías que le armaron la causa, pero la institución sigue siendo la misma. Entonces cuesta pensar, es un poco lo que vos comenzaste a plantear sobre el pensamiento. Sí. ¿Cómo entender esta complejidad? Que más allá de que sea terrible que la mesa de enlace respalde a esos ojeros, en realidad el modelo de sojización está respaldado por el gobierno, que amaga en este caso, porque estuvo Cristina hace unos años y armó una comisión para patear el tema en adelante, pero la gente insistió y al final se llegó a un juicio. un juicio que no va a cambiar nada. Bueno, mira, te voy a decir algo, creo que te lo comenté en otra oportunidad, cuando vino Gustavo Brocopatel acá a Moreno, y hemos hecho un separador de esa nota, que yo le pregunto precisamente por la contaminación y demás, y Brocopatel dice, bueno, no creo que exista, pero en el caso que exista, le reformó la pregunta, bueno, esa es responsabilidad del Estado. Ah, claro. No, sí. Brocopatel siempre lo dice, los culpables no somos nosotros. Claro, nosotros hacemos. Ahora, si las dejan hacer, bueno, serán aquellos que lo controlan. Brocopatel instaló esa doctrina, claro, que tiene su lógica. Él dice, la tarea del emprendedor capitalista es tratar de producir cada vez más y ganar dinero. Es el Estado el que le tiene que decir dónde están los límites. Este Estado no lo hace. Fíjate vos si tienes razón. Tiene su lógica, ¿no? Pero también es una es otra trampa más, porque el Estado en realidad no existe, ¿no? Los políticos son ignorantes del tema, están haciendo negocios también con él. O sea, es toda una tramoya. Pero ¿cómo ponerlo en claro, no? Antes, sobre todo cuando uno tiene la tarea, como la tienen ustedes, de hacer comunicación social, de hacer, o como la tengo yo, de interpretar los hechos. A mí realmente se me hace cada vez más complejo poder explicar estos juegos de mano constantes, estos simulacros, ante la opinión pública. Jorge, muchas gracias, como siempre. No, gracias a ustedes. Reencontramos el jueves que viene. Bueno, un abrazo. La historia es esta. El próximo 11 de junio, la fumigación será juzgada en los tribunales penales cordobeses. Luego de más de 10 años de lucha inclaudicable, esto es de Indymedia, ¿no? De las madres del barrio Ituzaingó anexo, es pegado, es uno de los barrios más cercanos a lo que es el ejido central de la ciudad mediterránea. Dos productores y un aerofumigador de la zona tendrán que afrontar los cargos, escuchen bien, de delito penal de violación al artículo 55 de la Ley Nacional de Desechos Peligrosos, es la ley 24.501, el cual se vincula con el artículo 200 del Código Penal, con lo cual les correspondería penas de entre 3 y 10 años de prisión. Los acusados de este proceso son Francisco Parra, Jorge Gabrielo, productores agropecuarios, y Edgardo Pancelo, piloto fumigador. En este contexto judicial y con un marcado incremento de rechazo y repudio social a la fumigación, un conjunto de periodistas y comunicadores y colectivos de comunicación han constituido un espacio que es este portal, www, para quien lo quiera visitar, juicioalafumigación.com.ar. Tal vez mañana intentaremos hacer contacto con ellos, y en función de lo que decía Rulli, Lino Barañao, ciencia y tecnología, dijo que usted y yo, cualquiera, puede tomar glifosato porque es inocuo. Se entiende que el planteo de Rulli es complejo de asimilar para nosotros que vivimos en este tipo de sociedad, porque entiende que las madres hicieron un juicio ya que sus hijos fueron envenenados, y se analiza sobre esa causa. La causa no analiza el sistema. Una sentencia no pone el eje en el sistema. Es una causa penal. Y se van a levantar las voces porque la mesa de enlace, la Federación Agraria, va a asistir a quienes envenenaron a los pibes. Y se dirá, allí está la cuestión, y nos olvidaremos de Lino Barañao, del modelo de expansión agropecuaria, de los desmontes. Nos quedamos en la fumigación. Me parece que la figura que utiliza Rulli, en cuanto el policía que mató, pero se lo juzga al policía, no a la institución, es algo más expandido que la institución policial. Es una matriz de funcionamiento pleno en una sociedad ignorante. Desde ya que nosotros vamos a seguir esta noticia, porque hace a lo alternativo, desde el enfoque y el contexto que hoy Jorge Rulli, integrante del Movimiento de Reflexión Rural, nos propone, y nosotros vamos a incorporar, por supuesto, la opinión que tenemos al respecto de este sistema que aniquila. 10:36, ya venimos. Expansión Agrícola. Que en las próximas décadas, además de prácticamente tener

estación de información. Agradecemos la invitación a la presidencia del Consejo Deliberante, que a partir de las 11 de la mañana habrá un agasajo para todos los periodistas. La invitación dice esto: quiero más una libertad peligrosa que una servidumbre tranquila. ¿Quién dijo esto? Mariano Moreno. Y continúa el texto, es muy escueto. El presidente del Honorable Consejo Deliberante de Moreno invita a esta radio a que celebremos juntos el Día del Periodista. Esta reunión se realizará el 7, hoy, a las 11 de la mañana, en la oficina 17 del HCD. Concejales y periodistas, festejaremos nuestro día. Bueno, hablando del Consejo Deliberante, ayer le hicimos una entrevista al ex presidente del Consejo. Sigue siendo presidente Mendieta, pero de la Comisión de Seguridad. Y él, con mucha cautela, pero señalando que las dificultades económicas de la provincia de Buenos Aires y los municipios no están dimensionadas, mejor así, en algún aspecto lo menciona Mendieta, que no tengan una dimensión. Hasta señala, sin dar el nombre, de un municipio que llegó ahí a pagar salarios el mes pasado, que la Municipalidad de Moreno logró sortear un inconveniente en crecimiento por esa moratoria, que no fue una moratoria, pero que le permitió recaudar, ante la propuesta que hizo la comuna a los deudores, recursos y hacer frente a gastos corrientes. El primer audio de Mendieta, él habla de crisis y no habla de crisis. Pone en escenario una dificultad, siempre señalando Mendieta que no desea que esto ocurra. Se están agotando determinada situación y esencialmente, digamos, política, hablo, ¿no? De programas, proyectos políticos. Y los municipios lo van a sufrir esto, fíjese, y cuando sufren los municipios, digo la gente, porque la gente es parte, digamos, un estado de un municipio, ¿no? Esto se está dando en algunos casos ya, hay municipios vecinos que lamentablemente pagaron, digo, lamentablemente por una cuestión que se ve ya y se avizora el problema que vamos a tener dentro de muy poco tiempo. En esta parte, digamos, económica, se pagó a todos los empleados municipales y a la parte jerárquica no. Moreno, por esa, entre comillas, digo, ¿no?, moratoria, que no fue una moratoria, una moratoria tiene que ser aprobada por el cuerpo, y acá nunca aprobamos nada de esto, sino creo que fue un programa, un proyecto también, que bienvenido sea, ¿no?, siempre y cuando la gente se le dé posibilidad como para que pueda pagar sus impuestos, ¿no?, de su domicilio. Y en Moreno tiene un poquito de oxígeno por este tema, ¿sí? A partir de esto, yo creo que Moreno también, sin un mismo criterio entre todos los políticos, y dejamos de lado las cuestiones, digamos, también de internas, llamémosle de esta forma, de diferencias, etcétera, etcétera, vamos a tener crisis seguramente, vamos a tener, espero que no. Yo ruego que no, porque cuando hablamos de crisis siempre el que paga el pato es la gente en esto, ¿no? A ver, si estuvieran unidos o coincidentes, ¿de dónde sale la plata? Es decir, si no hubiera discusión interna, la cuestión de modelo es, bueno, ¿la plata para pagar qué? O en todo caso discutir aquello que se está pagando sin que se plantee una seria justificación del gasto. Esto es readecuar un modelo. Totalmente, yo digo, a ver, hay periodos, cuando tenemos una cuestión o un principio, y no quiero usar la palabra crisis porque por ahí me la van a criticar, ¿no? Sino también creo que todo el mundo lo está viendo, y la gente lo está viendo cuando va al supermercado, en todos los lugares, algo está pasando, algo hay, ¿sí? Y hoy los municipios, por eso digo, yo tomo de los municipios, un municipio vecino que sé que pasó esto. Ya pasó en este mes, y Moreno, sé, por más que no tengo información, no dialogo con nadie, pero uno tiene información, busca. Esto me enseñaron de cuando empecé en este tema, que la información es poder, y la busco. Y sé que Moreno en algún momento va a llegar a esto. ¿Cómo podemos solucionar entre todos? Buscando alternativas. buscando alternativas. Usted mira, ¿cuáles son las alternativas en esto? Digamos, yo entiendo que hay un 70% de la gente Moreno que no paga, y ese 70% yo no creo que sea la gente que no pueda pagar porque no tiene trabajo. Habrá un porcentaje enorme de eso en Moreno, pero yo creo que hay muchos que sí podrían pagar determinado valor, como hicimos en Catona. En Catona hicimos un programa especial para ellos mismos, que creo que hoy está en 30 pesos. Esto en cuanto a la crisis que menciona Mendieta, podría ocurrir en tanto no se corrijan algunas cuestiones, que tampoco sabe Mendieta cuáles serían esas cuestiones, porque el gasto es el que se aprueba en un presupuesto y después se ratifica la ejecución del gasto en una rendición de cuentas, tal como ocurrió semanas atrás. La forma en que se ejecutaron más de 500 millones de pesos en la administración Arregui-Wes. Lo que va a provocar, me parece a mí, definiciones muy tajantes de compromiso, de cambio, de conductas ya anacrónicas, de transparencia, es este proyecto de declaración jurada de bienes que en campaña lo había dicho el intendente Mariano Hues cuando buscaba el sillón de Asconapé 51, que lo iba a presentar como una forma de restablecer el vínculo con la sociedad. Y ese proyecto ya está en el Consejo Deliberante, y Mendieta no tiene contador. Entonces, escúchelo. No tengo contador, no tengo abogado, no tengo nada de esto, como tienen muchos de ellos, ¿sí? Sé que los tienen, y si quería algún día, bueno, no quiero hacer propaganda de quiénes son aquellos profesionales que a ellos constantemente, en el caso de muchos de ellos, yo no vivo en un country, ¿sí? Hoy otros que no vivirán en un country, pero bueno, hay que verlos, la forma de vida de cada uno, y uno sabrá qué es lo que es o deje de ser. Y si Mendieta tiene que hacerlo, lo va a hacer, pero esto digo, a ver, para mí esto, si el Ejecutivo lo quiere hacer con un simple decreto de él, ¿por qué no empezaba por casa la cosa, no? Desde él a todos sus secretarios, directores, y todo lo que corresponde con un simple decreto, si lo quiere hacer y que lo publique, ¿sí? Acá nosotros también hacemos una especie de declaración, es una declaración jurada a principio de año, pero que tiene que ver con, digamos, lo que cobramos, porque en esto a nosotros nos sacan también un porcentaje en base a lo que cobramos nosotros, por lo que marca la ley. Me parece justo. A ver, los concejales también tenemos que hacerlo esto, pero también creo que el intendente, cuando manda este proyecto, no tiene que dejar, como la vez pasada también, cuando uno le pide como concejal, a ver, nosotros estamos para auditar, si se quiere, de alguna forma, y esto es lo que marca la Constitución Provincial en cuanto a los gastos, y en este caso hablábamos los gastos de un instituto descentralizado. Fíjese cuánto problema que sigue dando vuelta en el Consejo todavía eso, ¿sí? Era votarlo o no votarlo, una comisión donde decía que compuesta por distintos concejales, distintos partidos políticos, donde se iba a ver los gastos, cómo eran los gastos, y no quiso. Entonces, digamos, ahí están las contradicciones, ¿sí? Se dan las contradicciones. Entonces yo digo, a ver, por un lado queremos demostrar a la sociedad una ética, una cuestión, y por otro lado, digamos, yo como el principal responsable institucional del Distrito Moreno, digamos, no me avengo a una cuestión también de control, que es así, tiene que ser de esta manera. No lo marca Jorge Mendieta, no lo marca solamente la ley orgánica, sino la Constitución Provincial, que para eso está. Entonces digo, a ver, ¿por qué se escapa esto? ¿Por qué estamos hace dos sesiones dando vuelta con esto, que vuelva a comisiones, que todo esto? ¿Por qué? A ver, ¿por qué no quieren? Está en comunicación telefónica el presidente de la Comisión de Asuntos Legales del Consejo Deliberante, Martín Arrizabalaga, de la Unión Cívica Radical. Buen día, concejal, ¿cómo le va? Buen día, Rubén, muy bien. Bueno, feliz día ante todo. Bueno, gracias. Allí escuchábamos, no sé si usted tiene la radio en la oficina, pero Jorge Mendieta ayer habló del proyecto del Ejecutivo Municipal. Es un proyecto del Intendente Hues, porque en campaña él lo había señalado. Respecto a la declaración jurada de bienes o ganancias de todos los funcionarios públicos. ¿Este expediente ya está en poder suyo? Ya está en la comisión, y ya los bloques tienen copia, porque la realidad es que es un proyecto que en principio resulta interesante y que vale la pena ser discutido, vale la pena ser estudiado y aportar lo que cada concejal estime interesante para aportar. El proyecto, sí, es a partir de este año, para atrás nada. ¿Qué es lo que se tiene que discutir? O la mirada que tiene usted, política, sobre el proyecto, ¿qué le incorporaría usted de lo que no tiene? ¿Qué se avala de lo que puedo leer? No, a ver, ¿qué le incorporaría? La realidad es que no te puedo decir porque no, digamos, lo estuve mirando, lo leí, pero no lo tengo estudiado en profundidad. Ajá. Y hay que hacer un trabajo de comparación con lo que hay en otros municipios. Lo cierto es que, como te decía, en principio a uno le resulta interesante toda vez que un proyecto de estas características suma la transparencia, ¿verdad? Sí. Lo cierto es que todos los funcionarios políticos del Estado provincial, del Estado nacional, tienen obligación de presentar las declaraciones juradas y de atenerse a una ley de estas características. A nivel municipal estamos exceptuados de lo que se denomina funcionarios políticamente expuestos y no tenemos obligación de presentar las declaraciones juradas. Con lo cual, digo, me parece bien que sancionemos una ordenanza que tienda a esto, que tienda a que la población de Moreno tenga conciencia de si es que hay la evolución de los patrimonios a partir de la función pública, ¿sí? Claro. Me parece que suma la transparencia. Nosotros siempre hemos estado de ese lado en estas discusiones y vamos a estar de este lado en esta puntual. Ya te digo, discutiéndolo, aportando si es que hay que aportar algo, pero en principio entendemos de que va bien direccionado el proyecto. ¿No va a salir la semana que viene? No, ya te digo, está para discutir. Digo, se lo llevó a la comisión en la última reunión del día martes, pero está para discutirlo y no, digamos, no se agota en una charla en la comisión. Digo, hay que trabajarlo. Usted decía algo que me parece clave en esta historia o en esta iniciativa, que es aquel funcionario que tiene que explicar qué acumuló en tantos años desde la función pública. Sí, hay muchos que vienen hasta de la década del 80. ¿No? Así es. Claro. Digo, a ver, esto van a tener que presentar el estado patrimonial al momento de sancionarse la ordenanza, ¿sí? Y será ese el parámetro inicial de los patrimonios. Al momento de sancionarse la ordenanza, no tiene un carácter retroactivo, ese cuánto tiene hoy. Claro, digamos, no tiene. No hay una explicación de cómo lo hizo. De cómo inició y no. Claro. No. ¿Y no podría hacerse eso? La realidad es que las leyes tienen, digamos, no tienen carácter retroactivo, salvo okay. excepcionalidades bien previstas y demás. ¿Sabe por qué le digo lo tampoco, digamos, uno, a ver, sí. Si uno creyera hoy que hay un funcionario que acrecentó su patrimonio de manera ilegítima, digamos, tiene los elementos legales para denunciarlo y para que se lo investigue. Ahora, porque aparte digo, no está mal que una persona sea funcionario o no lo sea, crezca su patrimonio siempre y cuando se condice con sus actividades. Claro, ¿sí? Seguro. Y poniendo la discusión acá en los concejales, muchos concejales tenemos otra actividad privada, que si los ingresos de esa actividad privada más los ingresos producto de la dieta, de la función, justifican el crecimiento patrimonial, está muy bien. Digo, no. Acá, digamos, lo que la ordenanza está dirigida es aportar transparencia. Sí, con la ordenanza en sí no se está apuntando a nadie en particular, no se está investigando a nadie, digo, es para que en adelante la función pública a nivel municipal tenga más transparencia de la que tiene hoy, porque aparte, digamos, recordemos, no afecta solo a concejales, sino al intendente, a los secretarios, ¿sí? Y me parece que para adelante es positivo y es interesante. Ahora, si uno tiene alguna duda respecto de la situación patrimonial de algún funcionario en particular mirando hacia atrás, debería hacer la denuncia correspondiente y que se investigue a ese funcionario. En función de lo que se busca, que es la transparencia, la declaración jurada de bienes y ganancias, si está explicado como usted lo dice, además de la función pública como concejal, usted es abogado. Si se puede explicar eso en la forma que se tiene que explicar, que sería lo normal, contribuye. Sí, exactamente. Yo igual, que si para aclararlo, no ejerzo hoy. No, está bien. Como abogado. Perfecto, pero digo, todos pueden hacerlo y me parece que en función de la transparencia, la mayor explicación posible contribuye a esto para que no quede, para que no sea un fetiche. No, absolutamente. ¿No? Es eso. Sí. Bueno, entonces ya todos los concejales tienen la fotocopia, o la copia, mejor dicho, de este proyecto que envió... Sí, lo todos envía, los bloques. No sé todos si los bloques. Cosas. ¿El proyecto lo envía el Ejecutivo o el Intendente? Lo envía el Intendente. El Intendente. Lo envía el Ejecutivo, se envía con la firma del Intendente. Siempre. Bien, bien, no, porque como esto era una propuesta de campaña de Wes, si bien es Intendente, es una decisión que hace también a lo personal de transparentar, siguiendo aquella línea de campaña. Sí. Bueno, concejal, en cualquier momento pasamos a buscar una copia. A su disposición. Bueno, gracias, concejal. Gracias a ustedes. Muy bien. Bueno, allí pasaba el concejal Martín Arrizabalaga. Bueno, podemos hacer esto, Tosi. Empezar a llamar a aquellos concejales que están a ver si pueden decir lo que tienen. Y no esperar tanto el proyecto para que saber nosotros qué declaran. ¿Hay un audio más de Mendieta sobre esto? Sí, bueno, ponemos un audio más de Mendieta porque él no tiene contador, no tiene abogado, tiene un patrimonio, deberá explicar qué patrimonio tiene. Él y todos los concejales, el intendente, funcionarios, secretarios y directores, todos son todos. Lo que dicen por lo menos la declaración jurada, por eso digo, en el caso mío yo no tengo contador, así que ellos sabrán mucho mejor y yo sé lo que tengo dejo de ser, yo escribiré en un papel lo que tengo dejo de tener, ¿no? Y después uno tiene que con eso teóricamente demostrar en función de cómo lo adquirió, cómo lo tuvo, etcétera, etcétera, así que yo no tengo ningún inconveniente en este tipo de cosas, pero lo que no me gusta es, por un lado, cuando se quiere demostrar ¿no? un determinado gesto por parte, y esto es una copia fiel, creo que se hace en la Cámara de Diputados Nacional, ¿sí? Pero por otro lado, cuando hay que auditar al intendente, no se lo puede auditar. Porque no le voy a recordar algo, mire, en el año 99 alguien presentó un proyecto de declaración jurada y nunca fue tratado acá. ¿Sabe quién lo presentó? Cristina García. Totalmente, recuerdo eso en ese momento también. Hay muchos intereses, digamos, y no es algo que es innovador por parte del intendente. Creo que conviene a la situación y a este momento, ¿sí? Por eso lo hace, y en esto también queriendo dar, si se quiere, un gesto político, ¿sí? Ahora, los gestos políticos son todos. Y los gestos políticos se tiene que ver con lo institucional, tiene que ver con lo personal también, pero fundamentalmente con lo institucional. Recorte informativo. Estamos hablando de beneficios para un sector de la población muy reducido, sacrificando otro sector de la población, que eso entonces no es desarrollo, sino que es explotación de un recurso con las consecuencias que conlleva el saqueo. Recorte informativo. Ni oprimidos, ni dominados. Donde queremos estar. FM Moreno 90.1. Estación de radio. Thank you.

no voy a bajar los brazos. Yo soy una persona enferma, tengo 43 años, pero yo lucho por la dignidad, por los derechos de mis niños, que son mi vida. Recorte informativo, donde queremos estar. Son las 11 y 10 minutos, esto es Recorte Informativo, mi nombre es Bernardo Tosi y es tiempo de lectura de titulares de noticias internacionales en FM Moreno. Estamos en el portal de la agencia Pulsar, que dice lo siguiente. Se organizan el movimiento Yo Soy 132, tras una nueva asamblea general realizada este martes en una universidad mexicana. Integrantes del movimiento Yo Soy 132 definieron sus posturas políticas y reafirmaron su rechazo a la candidatura presidencial del priista Enrique Peña Nieto. Ya habíamos hecho lectura en relación a esta noticia anteriormente, y la noticia continúa de este modo, que se organizan el movimiento Yo Soy 132. De este modo, los activistas reforzaron sus primeras definiciones basadas en el reclamo de elecciones presidenciales libres e informadas y la democratización de los medios en México. Estos referentes también destacaron el carácter autónomo, independiente y antineoliberal del movimiento. Por último, acordaron que las decisiones de esta nueva agrupación solo se determinarán en asambleas generales. Por tal motivo, la Asamblea General será el máximo órgano de decisión del movimiento y la coordinadora de la organización quedará como órgano ejecutor, sin capacidad de decisión política. Estas resoluciones fueron alcanzadas tras 10 horas de debate sostenido por representantes de 98 instituciones públicas y privadas del norteño país. Vale recordar que el movimiento Yo Soy 132 se originó el pasado 11 de mayo cuando 131 estudiantes de la mexicana Universidad Iberoamericana rechazaron la visita del candidato del PRI a esa institución. Fuente de la información, la agencia Pulsar. Seguimos en el portal de noticias Pulsar y dice lo siguiente: continúan las protestas antimineras en Perú. El Día Mundial del Medio Ambiente transcurrió en Perú con manifestaciones antimineras en distintas partes del país. En Cajamarca, el alcalde de esa región llamó a instalar una nueva asamblea constituyente por los derechos ciudadanos ambientales. Fuente de la información, la agencia Pulsar, como veníamos diciendo. Thank you. Continuando con la información de Perú, en Redeco dice lo siguiente: el sexto día de paro indefinido tuvo una cobertura mediática inusual. Gregorio Santos, presidente regional cajamarquino, fue el principal orador del acto organizado por el Comando Unitario de Lucha. Su apoyo a la medida de fuerza y las críticas dirigidas al gobierno de Ollanta Humala causaron estupor a un amplio arco político, mientras la bancada de Gana Perú solicitó el procesamiento del ejecutivo catamarquino por apología al delito y rebelión contra el orden democrático. Los medios masivos de comunicación ignoraron la presencia de decenas de miles de personas en las calles de la ciudad, 2.000 ronderos en Lagunas Conga y los 50 heridos que originó la represión de la Policía Nacional del Perú. La fuente de la información es la Red Eco, agencia de noticias alternativas, que es parte de la Red Nacional de Medios Alternativos. Estamos teniendo algunos problemas con la conexión a internet, pero continuamos con la agencia Pulsar, que dice lo siguiente: realizan protesta antiminera en departamento colombiano. En el marco del Día Mundial del Medio Ambiente, la localidad de Quindío será el escenario de una protesta popular contra la minería a gran escala y las concesiones entregadas a las transnacionales para el desarrollo de esa actividad. Fuente: la agencia Pulsar. Y hasta aquí llegamos con la lectura de titulares de noticias internacionales en Recorte Informativo. Estás escuchando Recorte Informativo. Recorte Informativo. Por FM Moreno 90.1. Tu estación de información. En 2009 se anunció la creación de la Maternidad de Moreno. A fin del año pasado, firmé el convenio para la refacción, ampliación y puesta en funcionamiento de la maternidad de Trujuy. Estamos ahora terminando los pliegos para realizar el llamado a licitación en este mismo mes, teniendo previsto el inicio de obras en julio y la efectiva apertura en agosto del año próximo. 3 años de promesas después. Así que será no mucho más de un mes que esté creado la maternidad como estructura provincial, y a partir de ahí el tiempo que tarden en hacer las designaciones la provincia. Desde que el hospital empieza a funcionar hasta que funciona totalmente es un periodo de tiempo nunca menor a 6 meses. ¿Por qué nos quieren callar si nacimos gritando? Recorte Informativo. Periodismo sin etiquetas. Sin etiquetas. Sin etiquetas. Sin etiquetas. Thank you. Está en comunicación telefónica Diego Martínez, que es un compañero. Hoy la noticia dentro del día y la caracterización que se hace del mismo, 7 de junio, Día del Periodista, encontrarán los lectores que consumen Página 12 o Clarín y que no están las firmas de los artículos, y desde allá nos puede explicar Diego y desde acá nosotros solidarizarnos con la medida. Diego, buen día, ¿cómo te va? Rubén Bustamante te saluda desde el oeste de la provincia de Buenos Aires. ¿Qué tal, Rubén? Muy buenos días. Sí, es cierto, o sea, se ha tomado una medida que ha sido iniciativa de los delegados paritarios del diario Clarín, y que tiene que ver con la resistencia de esa empresa no solo a reconocer el acuerdo paritario que firmó la Cámara, de la cual ellos son vicepresidentes, sino también de recibir a los delegados paritarios. O sea, Clarín, a pesar de los avances que se logró en la organización interna en los últimos meses, sigue ignorando absolutamente el acuerdo firmado, que fue homologado ante el Ministerio de Trabajo. Y bueno, me parece un paso importante el que dieron hoy los compañeros de Clarín, y una muestra importante también la que están dando, no solo los trabajadores de Página 12, sino de la mayor parte de los diarios de Buenos Aires, adhiriendo a este pedido de no firmar, para reclamar que Clarín, bueno, obviamente acepte las reglas de juego y empiece a cumplir este acuerdo, porque hay muchísimos trabajadores de Clarín que están muy por debajo del escalafón que se acordó en la paritaria, que es el primer escalafón después de 37 años, lo cual muestra estado en el que estaba el gremio de prensa, la rama diarios en particular, y no solo el escalafón, sino también el aumento y un montón de puntos del estatuto del periodista profesional que no se cumplen en muchas empresas, pero sobre todo en empresas como Clarín o La Nación mismo, ¿no? Que La Nación fue la cara visible de toda la negociación en esta paritaria. El valor más importante que tiene esta decisión colectiva tiene que ver con romper esa pelea permanente sobre lo que hace un medio y otro, esto es darle entidad al trabajador de prensa en un día como este. Sí, absolutamente. O sea, yo creo que hay disputas que se dan en altos niveles, digamos, y que tienen que ver con posicionamientos políticos, y por abajo se está dando un proceso muy interesante de organización de los trabajadores de prensa. Me parece que lo que se está haciendo hoy con esta adhesión de trabajadores de distintas empresas, que por ahí desde sus líneas editoriales pueden aparecer como enfrentadas, es una muestra muy importante en ese sentido, ¿no? Porque digamos, es asumir que somos trabajadores de prensa. Nosotros hoy, como colectivo de trabajadores de prensa, sacamos una declaración tomando posición ante una serie de temas, y uno de ellos es este, digamos, es machacar con la idea de que los trabajadores de prensa, los periodistas en particular, digo, somos responsables de lo que firmamos y de lo que aparece abajo de nuestra firma, y no muchas veces de las operaciones de prensa que se hacen desde los medios y desde las empresas, ¿no? ¿Qué fue lo que más te persuadió de la asamblea realizada, creo que en el día de ayer? ¿Qué aspectos vos destacás como elevados en el criterio de esta organización muy por abajo, que no se visualiza, ya que la prepotencia de ambos sectores instalan en el imaginario colectivo que no hay vínculo entre trabajadores, sino que son propuestas enfrentadas de medios a medios, de corporación a corporación? Sí, ¿a qué asamblea te referís vos en particular? La de ayer, o cuando se decidió el acompañamiento de quite de firmas en solidaridad con los trabajadores de Clarín. Sí. No, bueno, en el caso de Página, digo, fue una votación por unanimidad, ¿no? Nadie planteó la más mínima objeción. Bien. Incluso, a ver, a principios de año, cuando todavía Clarín no tenía delegados paritarios, y cuando se empezaron a plantear las posibilidades de hacer quites de firmas, porque la Cámara, digamos, no cedía absolutamente nada, no quería sentarse a negociar ningún acuerdo. Recuerdo que en algunos medios, en Página, en Tiempo Argentino y en otros medios, digamos, se planteaba esto de decir, bueno, nosotros vamos a hacer quites de firmas, y Clarín o La Nación, como tienen, digo, o no tienen organización gremial en Clarín, o si se quiere es un poco más débil en La Nación, no van a adherir a estas medidas, con lo cual lo único que vamos a hacer va a ser perjudicar a unas pocas empresas en las que trabajamos. Pero bueno, esa discusión se saldó un poco tiempo después porque, bueno, los trabajadores de la Nación primero y los de Clarín después, cuando vieron que había quita de firma, empezaron ellos mismos a adherir, lo cual fue una grata sorpresa para todos. Con lo cual, digo, esta vez, que es la primera vez que los delegados paritarios de Clarín, después de 12 años en los cuales no hay la más mínima posibilidad de hacer ningún tipo de medida interna, digo, la primera vez que proponen una medida a sus trabajadores y también, digamos, que desde la comisión paritaria se decide adherir. Bueno, me parece que la respuesta, nadie puso en duda cuál tenía que ser la respuesta, ¿no? O sea, una decisión absolutamente unánime. De hecho, si mirás hoy el diario, digo, las pocas firmas que hay en realidad son de columnistas o de personas que escriben desde el exterior, pero no de trabajadores de prensa. ¿Qué otros medios adhieren? ¿Qué otros compañeros de medios están adhiriendo? Mira, yo recuerdo que hubo asambleas que por unanimidad aprobaron esto, que fueron Tiempo Argentino, GAE, El Cronista. Creo que hay algunas firmas en La Nación, por lo que me dijeron el día de hoy. Después tengo entendido que yo, la verdad, no vi los diarios en papel y muchas veces por internet cuesta ver bien repasar esto, pero tengo entendido que en la mayor parte de los diarios no hay firmas, salvo en La Nación, que hay varias firmas, por lo que me han comentado. ¿Es un buen tiempo para hacer periodismo este? Y es un tiempo complejo, me parece a mí, ¿no? Porque también depende mucho de dónde trabaja uno. Pero me parece un tiempo interesante. Digo, me parece que se están transparentando las reglas de juego. Y en ese sentido, pienso que la sociedad en general, digo, estamos siendo menos ingenuos. Digo, uno es parte de la sociedad y también es parte, también forma parte de esa ingenuidad a la que me estoy refiriendo. Con lo cual, digamos, el mito de la objetividad en estos últimos años, dejó de estar presente. Ya nadie insiste con esa idea. Digo, está claro que todos escribimos desde un lugar, desde una ideología, desde un posicionamiento. Con lo cual me parece que es un tiempo especialmente complejo. Digo, me parece que 20 años atrás era mucho más fácil y no sé, me estoy acordando cuando me preguntas esto. Yo, cuando era pibe, tenía 16, 17 años, trabajaba como colaborador de la sección de deportes del diario La Nueva Provincia de Bahía Blanca. Yo soy de Bahía Blanca. Y me acuerdo que había algo que se repetía siempre dentro del diario, que se lo decía en tono de chiste, pero que analizado a la distancia es muy serio, y era algo así como: vos escribís que si sale en el diario es verdad, ¿no? Ajá. Digo, como que lo que está impreso es verdad. Y yo creo que eso hoy no va más, y en ese sentido creo que la sociedad, como sociedad, hemos madurado mucho, y bueno, eso hace, por supuesto, que la tarea de los periodistas sea un poco más compleja, pero bueno, bienvenida esa complejidad, ¿no? Porque me parece que es exige una maduración de todos que nos hace muy bien como sociedad. Bueno, me parece que el elemento constitutivo de lo que está ocurriendo hoy es que, ante tamaña prepotencia del Grupo Clarín, que los trabajadores desafíen esa prepotencia, es porque hay solidaridad en otros medios, es decir, hay un pensamiento de clase trabajadora. Me parece que es interesante ese aspecto. Absolutamente, absolutamente. Yo creo que, insisto, sí, estoy totalmente de acuerdo. Yo creo que es una muy buena muestra. Y aparte del Día del Periodista, y cuando muchos actores están tratando de instalar otros temas, por ejemplo esto de queremos preguntar, en lo cual estamos todos absolutamente de acuerdo, me parece también importante dar esas muestras de solidaridad, porque muchas veces estas personas, que recuerdo la puesta en escena que hizo La Nata hace un par de años atrás diciendo queremos preguntar, había mucha gente que, la verdad, que de trabajador de prensa tiene poco y nada, que son más bien voceros de las corporaciones, que les pagan muy buenos sueldos, algunos de ellos, por supuesto, muchos también eran trabajadores de prensa, pero digo, me parece que hoy Día del Periodista, cambiar el eje, ir a debates más de fondo y asumirnos como trabajadores, es un buen mensaje y muestra que más allá de los temas que intentan instalarse desde las corporaciones, los trabajadores de prensa tenemos que tener nuestra propia identidad, y si no damos determinadas peleas por organizarnos y por tener un buen trabajo gremial y una organización, no hay libertad de expresión posible sin libertad sindical y sin hacer valer nuestros propios derechos, ¿no? Porque muchas veces nosotros cubrimos paritarias y cubrimos grandes temas y nosotros en sí estamos absolutamente atomizados, desorganizados, por lo cual me parece que sí, que es una muestra interesante que estamos dando hoy los trabajadores de prensa y que no deja de ser parte de un proceso que recién está empezando, dando sus primeros pasos. No, y también es como un desafío para los medios locales, que te imaginarás, viven lo que arriba se reproduce sin mayor visibilización. Esto no es algo excluyente ni exclusivo de lo que a nivel nacional se ofrece ni lo que se propone. ¿Vos decís sin mayor visibilización de qué? De las relaciones laborales, de la capacidad de trabajar, de las posibilidades de trabajo. Lo tomo en función de lo que planteas vos, de la organización, de vernos en un plano más cercano, no respondiendo a pautas que no son precisamente establecidas de la función como periodista o comunicador social. Sí, sin duda, yo creo que tendríamos que estrechar muchos más lazos entre los medios locales o regionales, que muchas veces son incluso los medios que más trabajan o que más generan información, ¿no? Así porque es. Desde los diarios nacionales, desde los grandes diarios, entre comillas, muchas veces se publican noticias que fueron generadas por otros periodistas y por otros medios que tal vez tienen menos visibilidad, pero donde realmente se ejerce el oficio de una forma más más genuina, ¿no? Muchas veces en los grandes medios levantamos temas que en realidad trabajaron otros, no siempre citando quién hizo una investigación o quién obtuvo un dato, con lo cual coincido, sí, tenemos que lograr que haya más más organización, más visibilización y que también se consiga instalar mejores condiciones de trabajo en todos los medios, ¿no? Ahora, digo, estamos dando esta pelea en los diarios, digo, porque la paritaria se dio a partir de la rama diarios, que incluso no todos los diarios están en la Cámara y no todos los diarios están respetando lo que se acordó, pero sí, coincido en que es importante estrechar lazos y lograr que esas condiciones de trabajo que estamos pidiendo se extiendan a todos los trabajadores de prensa. Bueno, te mando un abrazo, Martínez. Muchas gracias por la participación en el programa, ¿eh? Bueno, muchas gracias a ustedes. El comunicado de prensa es este. Día del Periodista sin firmas. En solidaridad con los trabajadores de Clarín. Los trabajadores de Página 12, reunidos en asamblea, resolvimos sumarnos al quite de firmas propuesto por los delegados paritarios del Grupo Clarín para el jueves 7 de junio, hoy. Día del Periodista, en reclamo de que la empresa cumpla con el acuerdo firmado el 2 de mayo con la Asociación de Editores de Diarios de Buenos Aires y reciba a los representantes de los trabajadores. Clarín ocupa la vicepresidencia de esa entidad, pero pretende desconocer el acuerdo homologado ante el Ministerio de Trabajo vigente desde el 1 de abril. El Grupo Clarín, que además del diario homónimo incluye a La Razón, Olé, Muy y Clarín.com, no pagó las primeras dos cuotas del acuerdo, no adecuó los sueldos al escalafón acordado e incumple infinidad de artículos del Estatuto del Periodista Profesional. Pero aún la empresa que en el año 2000 despidió a 117 trabajadores continúa avasallando la libertad sindical al negarse a recibir a los delegados paritarios elegidos democráticamente por los trabajadores. Ante esta actitud arbitraria y prepotente, los trabajadores de Página 12 queremos recordar que sin libertad sindical no hay libertad de expresión, al tiempo que nos solidarizamos con los compañeros de Clarín reiterando nuestras firmas, actitud que esperamos se cumpla también en el resto de los medios que conforman la Comisión Paritaria de la Rama Diarios. Conscientes de que otras empresas están incumpliendo parcialmente el acuerdo, nos solidarizamos con los compañeros que en este momento exigen su aplicación plena y le solicitamos al Ministerio de Trabajo que utilice todas las herramientas a su alcance para garantizar el cumplimiento de lo que consideramos una conquista de los trabajadores. Tanda de las 11:30 y buscamos el final de Recorte Informativo. El problema es que en esta polarización con los medios, parece que los medios y el gobierno también quiere que seamos soldados. Recorte Informativo. Yo creo que nosotros no debemos ser soldados de nadie, sino contar lo que pasa. Ni siquiera digo contar la verdad, porque la verdad muchas veces puede ser relativa, pero sí contar lo que pasa. Si vamos a una marcha y critican a un gobierno o critican a una empresa, tenemos que dar cuenta de eso. Recorte Informativo. Ni OPO, ni CORPO. Periodismo. Hola, ¿cómo estás? Hola, todo bien. Quería... ¿Estás ahí? ...contarte... ¿No estás? ...que fui hasta la casa... Bueno, chau, me voy. ...de tu hermano. Enviar. Uy, no responde. Tómate tu tiempo. Escribinos a micrófonoabierto@gmail.com. FM Moreno, estación de comunicación.

Bueno, dos cuestiones antes de charlar con el concejal López, que está en línea. Estamos intentando hablar con la mayoría de los concejales. Entiendo que la convocatoria a las 11 de la mañana con los medios de prensa para el brindis propuesto por el presidente del Consejo Deliberante se está desarrollando. Cristina Coronel, Luis Torres, Susana Mainar y Luis Mancilla dicen: este Día del Periodista quisiéramos expresarles nuestro gran reconocimiento a su labor diaria, tomando dos ejes importantes, la coherencia y la honestidad con que lleva adelante la tarea periodística que caracteriza a FM Moreno. Feliz día, compañeros y compañeras, un fuerte abrazo. Esto, una salutación. El otro tema tiene que ver con una movilización que se realizó y se está llevando a cabo en este momento. Ha sido imposible charlar con los referentes, pero estoy hablando del MPL 17 de octubre, que conduce Miguel Soler, conocido como Cuca. Manifestó en el Hospital Mariano Luciano de la Vega pidiendo explicaciones sobre los fondos que se bajó en su momento para potenciar la maternidad de baja complejidad en Trujuy. Tanto Soler como Mirko García y en su momento Juan Carlos Sancheta convergieron para realizar lo que se llamó en aquel instante, hace un año y medio atrás aproximadamente, la toma del hospital, que después se transformó en una toma de conciencia. Bueno, estuvieron en el hospital y ahora están en Bullar por el tema de las cooperativas. Si tenemos tiempo y si sale de la reunión Cuca Soler, estará comunicándose con nosotros, y si no, quedará para mañana explicarles los motivos, las razones mucho más ampliadas de lo que ha significado esta movilización que hasta el momento realiza el MPL 17 de octubre. En el día de ayer charlamos con Jorge Mendieta de varios temas. Uno de ellos surgió de la entrevista, que es un proyecto que envió Mariano Hues, tendiente a transparentar lo que tienen los funcionarios públicos. Ya escuchamos al presidente de la Comisión de Asuntos Legales, Martín Arrizabalaga, y está en línea Carlos López. López, buen día, ¿cómo le va? Buenos días. Antes que nada, quiero hacerte llegar a vos, a todo el equipo de la radio, a todos los que cumplen la tarea de informar honestamente a la población de Moreno. Mi saludo personal en el Día del Periodista y bueno, como miembro del Partido Socialista también, por parte de nuestros compañeros, y bueno, espero que más que un día de festejos reciban todos ustedes el reconocimiento que merecen por su invalorable tarea. Ayer cuando le hacía la nota, muchas gracias, ayer cuando le hacía la nota a Mendieta, recordé un proyecto de la concejal Cristina García de la Unión Cívica Radical, el Bloque de la Alianza, del año 1999, que nunca fue tratado. El proyecto era muy muy claro, era que todos los concejales, todos los funcionarios públicos pudieran declarar qué tenían al momento de ingresar en la función pública. Eso nunca fue tratado. Tampoco fue tratado un proyecto de ustedes que tenía que ver con la ley de ética pública. No obstante esto que señalo, me parece que debería existir coincidencia en el Consejo Deliberante de la iniciativa del licenciado Mariano Hues, que confirma en este aspecto lo que había propuesto en campaña. ¿La opinión suya, más allá del proyecto, cuál es? No, la opinión mía al respecto es que todo lo que se haga siempre va a ser poco, debido a la complejidad de esta actividad que realizamos. Creo que cada vez más se hace necesario transparentar al máximo no solo la actividad, sino una cuestión muy muy a la que está atenta toda la población, que es la evolución económica que tienen los funcionarios de distintos niveles, tanto los cargos ejecutivos como los cargos legislativos, que realmente es muy llamativo, y no lo digo acá en Moreno, sino en todo el país realmente se ve, y esto pasa a ser ya casi como un presupuesto general por parte de toda la población respecto de los que estamos en la función pública, que es una herramienta muy eficaz para evolucionar económicamente más allá de los sueldos que se perciben. Entonces me parece que en este punto por sí solo hace necesario que se transparente al máximo la actividad, pero también hay una cuestión en lo que a nosotros concierne de convicciones en cuanto a la necesidad de transparentar no solo los ingresos, sino toda la actividad política, porque la democracia argentina ha ido decayendo sin pausa en lo que hace a su calidad. Y justamente por eso hoy no da las debidas respuestas a la población. Yo creo que en la medida que podamos transparentar la actividad política, se van a mejorar las instituciones y, por supuesto, se va a mejorar sustancialmente el nivel de respuestas desde la política a la población. Yo no tengo el proyecto y lo que se presenta hasta aquí es que algunos lo tienen pero no lo han leído. Y merece la atención para que no sea un título más. Pero charlaba recién con Bernardo, lo que hace una declaración jurada es decir, yo tengo esto. No explica cómo se tiene. Con lo cual sería un avance porque diría que el intendente tiene en su declaración jurada tantas propiedades. No digo que tenga tantas, estoy poniendo un ejemplo. Y nosotros como periodistas o cualquiera puede preguntar y cómo hizo para tener esa cantidad de propiedades, lo cual quiero decir, si bien es un avance, no deja de ser incompleto. No he leído el proyecto, pero tampoco imagino que alguien explique con lujo de detalles qué tiene y cómo lo tiene. Yo no soy uno de los que todavía no ha leído el proyecto porque llegó a la comisión el martes pasado, quedamos en que se iba a repartir las copias, no han llegado todavía, porque merecía un adecuado estudio, en el caso particular mío, a los efectos de cotejar las diferencias que había con el proyecto presentado oportunamente por los concejales Marcelo Argentino y Clara Mungay, y que fue archivado, por supuesto, por esta gestión. Ese proyecto era el proyecto de ley de ética pública. De ética pública, era mucho más abarcativo que el tema de los... en lo referido exclusivamente a ingresos, evolución económica de los funcionarios públicos. Queríamos ver cuál era esa diferencia y tratar de hacer algún aporte en aras a mejorar esto, porque entiendo que más allá de que tiene que haber una obligación y que debe ser cumplida por cada uno de nosotros, creo que tiene que haber una actitud también en consonancia de estar siempre pendientes en mostrar todo lo que se hace y este detalle que no es menor y que hoy para la población en general es un presupuesto irrefutable, de que todo el que pasa por la función pública automáticamente pasa a ser un nuevo rico. Y no. ¿Hola? Y no, digo, no necesariamente alguien que pasa por la función pública es rico. No necesariamente, por claro, supuesto. No. Claro, no, porque por ahí se construye como una idea y se dice, bueno, lo dijo Mendieta ayer cuando le hice la entrevista, yo no vivo en un country, eso no quiere decir que no tenga dinero. Porque puede vivir en un barrio que no es un country y tiene una propiedad de 2 millones de pesos y yo digo, bueno, también cómo la hizo. Claro, es... Yo creo que en esto fundamental más que haya una ordenanza que regule esto, tiene que ser muy precisa en cuanto a los objetivos. Si solamente buscamos cubrir las apariencias y no vamos a avanzar mucho. Creo que hay que trabajar en un proyecto de ética pública a nivel municipal con profundidad, con seriedad, porque a ver, las simples declaraciones juradas no nos indican nada. Primero, si no hay reaseguros para constatar. Además, digamos, con las figuras de los testaferros, por ejemplo, o de tener a nombre de familiares directos bienes adquiridos, digamos, se puede quedar a salvo, se puede presentar una declaración jurada impecable que no responda a la realidad. Entonces tiene que haber mecanismos de contralor de esas declaraciones juradas, porque, digamos, en letra muerta, si yo presento una una declaración jurada donde dice que no tengo propiedades y realmente las tengo, no las tengo dentro del país, las tengo en el exterior, creo que merece un adecuado nivel de estudio y además de acuerdos sobre lo que se quiere conseguir. Si realmente vamos solamente a cumplir con algún dicho en una campaña electoral, sin querer ir más allá, nos entretendremos un rato discutiendo, pero no habremos generado nada positivo para la sociedad Moreno. Esto sería muy útil si se pueden cruzar los datos, ¿no? Bueno, justamente de eso se trata, la necesidad de estudiarlo en profundidad y poder introducirle modificaciones. Sí, sin duda. Sin duda, y hay que ver si también existe la posibilidad de cruzar datos fuera de las fronteras de nuestro país. Eso sería muy importante, ir a países limítrofes, países que normalmente un argentino, por cuestión de ascendencia, naturalmente concurre si tiene medios, como España, Italia, por ejemplo. Claro. Pues podríamos establecer ese tipo de cruzamiento, sería muy importante. Bueno, en esto que dice López y cuando habla de España, yo me acuerdo, fue un acontecimiento hace varios años atrás. Brasil también, pero un acontecimiento de España, estaba un jugador, el Polo Quinteros, que se inició en Argentino Junior, estaba jugando en Mallorca. Y entonces le están haciendo una nota deportiva y le preguntan qué sabe usted de Argentina. Mire, yo de Argentina, dijo, no sé mucho, pero acá hay un intendente que está haciendo una casa. Y era el intendente de Rodríguez. Ah, mire qué bien. ¿Sí? Mire qué bien. Así que de la nota deportiva se imagina usted lo que pasó, ¿no? Porque, claro, sí. Escándalo político. Dilandro. Por detrás. Era Dilandro. El apellido no lo ayudaba mucho, vamos a decir. No contribuía. Bueno, López, gracias, ¿eh? Por nada. Hasta luego. Muy amable. Hasta luego. Así es la historia. Nosotros nos adelantamos al proyecto porque creemos que un proyecto, una ley, no resuelven demasiado. Salvo que vivamos en el criterio de la institucionalidad y creemos y confiamos que lo que se dice es real y cierto. No en este día, sino todos los días, lo que hacemos es cuestionar. Y cuestionarnos. En dónde nos podemos apoyar, en dónde no nos podemos apoyar, porque desconocemos. Pero es una obligación adelantarse, con algo de conocimiento del distrito donde trabajamos. No es un proyecto para transparentar, es un proyecto para decir que se podría transparentar. Es un primer paso, tal vez el único. Porque esto que charlaba con López y con Mendieta ayer y Arrizabalaga es poder cruzar los datos, es poder señalar objetivamente que lo que tienen es resultado del trabajo, que se ajusta a lo que han aportado desde la función pública durante más de 20 años. No es revolucionario. Los funcionarios nacionales y provinciales, no se lo dije a López, están obligados. La sensación que tiene usted es que la función pública permite a muchos crecer. Algunos creen que la única rica en la Argentina es Cristina Fernández de Kirchner. No lo es. Conectala. No lo es Cristina Fernández de Kirchner. Son muchos. Es una clase. Ayer Cristina Fernández de Kirchner dio una clase. Dijo, yo voy a especificar mi ahorro o los ahorros en dólares. Hasta acá, en declaración jurada, 3 millones de dólares. Y hasta le indicó a Aníbal Fernández que por bocón, él tenía que ser el primero en especificar sus ahorros. La pregunta que yo me hago y que se hace cualquiera, ¿y cómo hicieron? Desde la función pública, desde un sueldo de 20.000, 30.000, 50.000. ¿Cómo hicieron? Que nos entreguen la fórmula, dirán muchos. Que anhelan tener algo de crecimiento. No de suntuosidad, de crecimiento. Lo que va a producirse en 15 días o 20 días, cuando esto se discuta en el recinto, va a ser una galería de discursos y de expresiones que no cierran la verdadera transparencia, porque objetivamente nosotros creemos. Hay muchos que no lo pueden hacer, no lo pueden transparentar. Si no, nos vamos a creer que esto efectivamente va a otorgar esa mirada diáfana sobre lo que han producido en los últimos años. Y respetamos a aquellos que digan, es un paso adelante, es un avance. Está en línea Cristina Coronel. Sí, Cristina, buen día, ¿cómo te va? Buen día, en este caso Pablo Lopardo. Pablo Lopardo. Pablo Lopardo, que es nuestro referente de CTA acá en Moreno. Bueno, hacerle la nota. A ver, Pablo, buen día. Hola, buen día. Me encontré con el teléfono. Sí. ¿Cómo estás? Bien, bien. Bueno, mañana nosotros estamos en una jornada con un paro activo en CTA por los reclamos que venimos trayendo, que son paritarias libres y sin techo, el 82% móvil para los jubilados, la quita del impuesto a las ganancias en el sueldo. Bueno, los ejes que nos venían trayendo desde hace un tiempo hasta acá y que mañana concretamos con una actividad activa, con cortes de ruta, y nosotros arrancamos la jornada de mañana en el correo de acá de Moreno, haciendo una actividad así en la puerta. La actividad es en el correo en solidaridad con Córdoba. Así es. ¿Verdad que no fue reincorporado nunca a Córdoba? No fue reincorporado todavía, y ahí hay dos compañeros más que fueron suspendidos en la semana pasada. Así que nosotros estamos yendo para allí, seguimos con esta actividad del correo, digo, porque para nosotros es importante que vuelva a reincorporarse Adrián. Párate, detengo un segundo, Pablo. ¿Algunos de ustedes se les armó una causa o les abrió una causa a alguien por la solidaridad con Córdoba? Claro, ese día de la asamblea en el correo, allí fueron judicializados tres compañeros, cuatro compañeros. Sí. En ese, digo, se los acusa de tomar el edificio cuando nosotros estábamos haciendo asamblea con los compañeros allí en el correo. Así que bueno, esa causa empieza a caminar, como tantas otras, ¿no? Donde ¿quiénes son? ¿Quiénes son los compañeros? Y allí está Alicia Meinar, Luis Ibáñez, Adrián Córdoba, el compañero Pablo Orellano del correo de allá de Monte Grande. Es una práctica común. Nosotros los que somos militantes del campo popular sabemos que cada vez que uno toca algunos intereses que el poder no quiere que se toquen, una de las maneras de poder acallarnos y frenarnos es el judicializarlos. Tanto nosotros como un montón de otros compañeros, ¿no? Acá no hay ningún intento de victimizarse, sino que es una práctica común en el Estado esto de poder invisibilizar los reclamos que tienen los trabajadores. Ok, me parecía importante hacer la pregunta para poner el marco adecuado en el presente de esa medida que tiene hoy como resultado que Córdoba no esté trabajando. Quien denunció, no solamente Córdoba, sino otros compañeros, cómo se robaban las cartas. Está claro. Y ahí cierra más o menos de qué trata esto. Mañana entonces en el correo, ¿y se van a Vergara? Y nos vamos a Vergara y Gaona para visibilizar un poquito más cuáles son nuestras inquietudes y qué es lo que nos está pasando a nosotros los trabajadores. Así que allí estaremos a las 11 aproximadamente de la mañana. ¿Y culmina esta movilización, que imagino va a ser importante mañana, en Plaza de Mayo? En Plaza de Mayo, allí estaremos a las 3 de la tarde, cierra el acto nuestro secretario general de CTA, Pablo Micheli, con un montón de organizaciones y compañeros que han decidido sumarse al paro. Estamos en un momento donde el humor social va cambiando, ¿no? De acuerdo al momento que estamos pasando también y al bolsillo de los compañeros. Ya vemos que nuevamente estamos en la misma situación donde los sueldos no alcanzan, donde las paritarias son con techo y no alcanzan a cubrir el proceso inflacionario. El humor social está cambiando y hay muchos compañeros que van a participar mañana de la actividad. Muy bien, Pablo, mañana estaremos llamando para saber cómo evoluciona esta actividad. Entonces, ¿arrancan a qué hora en el correo? 8:30 de la mañana en el correo, acá en donde se envían las cartas, ¿no? Bien, en la calle Victórica. Así es. Muy bien, un abrazo. Que tengas buen día, hasta luego. Hasta luego. Nos estamos despidiendo. Son las 12, un separador. Tenemos nuevo. En 2009 se anunció la creación de la Maternidad de Moreno. A fin del año pasado, firmé el convenio para la refacción, ampliación y puesta en funcionamiento de la maternidad de Trujillo. Estamos ahora terminando los pliegos para realizar el llamado a licitación en este mismo mes, teniendo previsto el inicio de obras en julio y la efectiva apertura en agosto del año próximo. 3 años de promesas después. Así que será no mucho más de un mes que esté creado la maternidad como estructura provincial y a partir de ahí el tiempo que tarden en hacer las designaciones. La provincia, desde que el hospital empieza a funcionar hasta que funciona totalmente, es un periodo de tiempo nunca menor a 6 meses. ¿Por qué nos quieren callar si nacimos gritando? Recorte informativo. Periodismo sin etiquetas. Y queremos terminar el programa de hoy con el comunicado de prensa de la municipalidad, como corresponde, me parece. Dice, cada 7 de junio es, para todos los que trabajamos en el campo de la comunicación social, una ocasión de reconocimiento y de reflexión sobre la labor propia y la de tantas y tantos compañeros militantes del derecho a la información y la democratización de la palabra. El Día del Periodista nos da la posibilidad de repensarnos y de seguir compartiendo espacios, ideas, trayectos, sueños y desafíos. Para eso los invitamos a participar de las distintas propuestas programáticas. Hoy a las 18:30 en el Teatro Leopoldo Marechal, presentación del libro de Moreno a Perón, del diputado nacional profesor Mario Porto. Una obra que reúne el recorrido intelectual de quienes, desde una mirada latinoamericanista, sentaron posición frente a cuestiones como la independencia, la soberanía y la unión solidaria entre los países del continente. Oporto, quien fue director general de escuelas. Y mañana, 8 de junio a las 18 horas en la Universidad Nacional de Moreno, charla abierta bajo el título Comunicadores Populares, ayer y hoy, reconocimiento a la labor comunicacional de Albino Cinti, Ana Alcayaga y Daniel Villalba, quienes fueran, junto a otros comunicadores, precursores de la radiofonía local, organizada en conjunto por la Universidad Nacional de Moreno, la Facultad de Periodismo y Comunicación Social de la Universidad Nacional de La Plata, Extensión Moreno, y la Dirección General de Prensa y Comunicación del Municipio de Moreno. Este es el comunicado. Tan solo pedir, no por este día, sino que en algún momento se tenga en cuenta la posibilidad que nos dé la gestión de Mariano Hues de hacer notas con funcionarios públicos, nada más. Aún así, nos acostumbramos en 10 años a hacer periodismo sin la mirada oficial, sin la palabra oficial, sin las respuestas oficiales. Y podemos hacer periodismo, podemos ser críticos con cualquier sector, sea político, social, lo que sea. Porque de eso se trata. Y esto no te lo enseñan en una escuela de periodismo, hoy menos. Pero eso se aprende de la vida, más o menos. Y de lo que uno quiere ser. Con contradicciones, sí, claro, con contradicciones. Y como creemos que es un tiempo muy interesante para discutir ideas, para proponer debates, para profundizar aquello que todavía no ha sido tocado, tengo que decir que presentamos un proyecto en el Consejo Deliberante para que se discuta la pauta oficial, no para este medio, que se discuta pauta oficial. En serio. Y esperamos nosotros, sin convocar a otros medios, porque no es la idea la convocatoria para que hagamos una conjunción de medios o un rejunte, sino entender que lo que dice que tiene un carácter público debe ser público, aun cuando generalmente no ocurre esto. Sin depender la acción de quien ocupa el poder. Es así. Y como no creemos en la hipocresía de decir esto será en función de aquello que se cuenta o que se dice, es que podemos pararnos, no desde la neutralidad ni la tibieza, para decir seguiremos haciendo lo que creemos que tenemos que hacer porque es la obligación, porque lo sentimos, porque lo militamos, en esta radio que tiene 6 años de recuperación. Así que me parecía importante primero invitar a través de esta radio alternativa que el gobierno desconoce a la actividad que va a hacer el gobierno mañana en la Universidad Nacional de Moreno y la de hoy en el Teatro Marechal con la participación de Mario Porto, que va a contar un recorrido de Moreno a Perón, ¿sí? Porque nosotros lo podemos hacer y entendemos que ellos a veces, digo, el gobierno, decida no hacerlo, porque la incomodidad de la pregunta no es de ahora, no es en este tiempo. Es una forma en que el poder se alimenta de lo que él necesita, la obsecuencia. Y la obsecuencia no es una materia en periodismo. La renuncia a los principios básicos tampoco, aun cuando en este tiempo se quiera vender que de esto se trata. El modelo. Nos vamos, Bernardo Tosi hoy leyó Internacionales hasta que la máquina lo permitió. Hicimos un programa dentro de los cánones posibles, sin levantar la bandera del Día del Periodista, porque no se levanta en un día como este. Se trata de hacer periodismo todos los días con las herramientas que tenemos. Gracias por estar de ese lado, quédese en compañía de esta radio recuperada, la primera FM de Moreno, que hace 6 años la pusimos al aire. Y crecemos. No solo son voces, otras voces. Que pensamos distinto. Que pensamos distinto. Que opinamos diferente. Que opinamos diferente. Voces que se encuentran. Se respiran. Se contemplan. Se tantean. Se juntan. Se estrangulan. Se apetecen. Voces que desmayan. Voces que desmayan. Reviven. Resplandecen. Se buscan. Se sueldan. Y se entregan. FM Moreno 90.1. Estación de Resistencia.